Gracias te damos, amado Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Eres tan bueno con nosotros que estamos aquí reunidos, mi Padre, para poder gracias para aprender, trabajar, mi Dios, para inquirir, en el nombre de Jesús, Señor. Incluidos, Señor, bendícenos, Padre amado. Para tu gloria, ayúdanos, mi Dios, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahora, tomen asiento. Ahora, si se pudiera apagar las luces solo del medio. Pero creo que aquí es todo, ¿verdad? ¿Se podrá? Hay que probar en el cuadro. Si se pudiera apagar solo la luz del medio, ahí sí se vería mejor. Bueno, a alguien que conozca esta. Es, ahí, es. El que hizo eso estaba bien. No, lo hizo primero. Ahí nada más. Ahí se ve mejor. Sí, ya. Muy bien, vamos a ver, consejería familiar. Antes de usar las diapositivas, les quiero hacer una introducción. No están en las diapositivas ni en el texto. Saquen el libro, ustedes ya tienen el libro, en ese lo vamos a trabajar. Son cuatro capítulos. Ahí hay unos puntos importantes que se van a ver. Ustedes lo van a leer, lo que avancemos a ver en casa, lo vemos media hora antes, es decir, a las 12 en punto, me avisan para terminar porque ahí va el examen. Entonces vamos solo hasta las 12 a trabajar. Ya, miren, vamos a hacer una. Esto sí pueden anotar porque no está en el libro ni en las diapositivas. ¿Qué es la consejería? Veamos un ratito. ¿Qué es la consejería? Sí, lo podemos anotar en el mismo libro ahí. ¿Qué es la consejería? Porque recuerde que nosotros representamos a la iglesia. Entonces, cuando hablamos y decimos la iglesia y la consejería, ya automáticamente los pastores estamos incluidos ahí. Porque nosotros somos los que prestamos ese servicio a la comunidad local y también a las demás personas. Lo que a nosotros nos ha fallado y nos falla todavía es que tengamos en nuestras congregaciones una oficina designada que sea al público. En eso nosotros nos hemos limitado. Siglo XXI, donde el estrés, la convulsión de la misma situación en la que vivimos mundialmente, muchas parejas necesitan consejeros. Y por eso que hay nuevas carreras con tendencia a la consejería. Y está bien, ellos ayudan y está muy bien. Y nosotros deberíamos también tener nuestra oficina abierta las 24, es decir, el día. Y ofreciendo ahí consejería matrimonial gratuita. Y a Jesús, ahí deberíamos de estar nosotros. Eso a nosotros nos falta bastante. Nosotros trabajamos muy encerrados. Y por eso a veces no llegamos a la familia de afuera. Ojalá que algún rato podamos ya expandirnos. Porque el Señor nos llamó para eso. ¿Y qué más que un siervo de Dios para dar un consejo a una familia? ¿Sí o no? Las personas lo van a agradecer. Entonces, la iglesia, la tarea de la iglesia es ayudar. Veamos un poquito a ver de dónde viene. La palabra aconsejar en el Nuevo Testamento es, aquí le escribo, paraclesis. Así, paraclesis sería. ¿Ya? Este sería el griego que se utilizaría para consejería, ¿no es cierto? Paraclesis, encontramos. ¿Qué significa qué? Esto significa aliento, significa también súplica y significa también, estas dos palabritas, aliento, súplica y significa también llamar al lado. Entonces ahí tenemos este término para poder saber de dónde viene la consejería, ¿no es cierto? Ya, esto se podía también traducir según Romanos 12:8, cuando ahí habla rogar, suplicar, aconsejar, consolar. Ahí se utiliza el verbo paracaleo. En Romanos Romanos 8. Sí, Romanos 12, 8. Perdón, pastor, no se ve la pizarra. No se ve la pizarra. Ahí sí, tenemos que tratar de ver que no se... Ahí, ahí. ¿Quiere que le mire un poquito? Así, sí, ahí, ya. Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. Ya. Entonces, aquí en Romanos 12, 8 se usa en griego el verbo paracaleo. Así, paracaleo. Que de aquí, de este verbo, viene la palabra paraclesis, que es aconsejar, consejería, ¿sí? Ahí en el verbo está, Romanos 12, 8, lo que quiere decir ahí, rogar, suplicar, aconsejar y consolar. Ya, ya mismo la apagamos cuando ya acabe esta introducción. Es que lo ven de allá. Sí, y de ahí ya trabajamos con la diapositiva. Claro que la pizarra también la uso, pero bueno, ahí ven. Pero ahí sí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor. Ya, entonces, la tarea de aconsejar, entonces, nosotros vamos a decir que la tarea de aconsejar es una tarea que la Biblia nos pide, porque a través del Evangelio, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando nosotros comunicamos la voluntad de Dios a través del sermón, o el mensaje querigmático, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Damos a conocer la voluntad de Dios para el hombre. Entonces, cuando aconsejamos, ¿quién más para aconsejar mejor a una familia que nosotros los que tenemos esa relación con Dios? ¿Qué les parece? Entonces, la consejería está en la Biblia. Ahora, todos somos responsables, los pastores sobre todo. Somos responsables, claro, incluida ahí la esposa del siervo. Somos responsables, ¿de qué? De restaurar. Acuérdense, de restaurar, de rescatar las familias que más podamos. Mire que te decimos, restaurar, rescatar las familias que más podamos. Nosotros no estamos llamados a favorecer el divorcio. Nosotros no vamos nunca a predicar del divorcio. Nuestra tarea es restaurar las familias. ¿Estamos de acuerdo? Restaurar. Y eso es consejería. Ahora, veamos unas características y luego ya vamos a entrar con la diapositiva. Vamos a ver unas características básicas para poder ayudar. Vamos a poner aquí características. Una brevecita. Básicas para dar consejería, ¿no? Listo. Ahí ponga, características básicas para dar consejería. Primero tenemos la empatía. Pongan primerito la empatía. En cualquier parte de su librito anótenla. La empatía. Ya, esto es como tener la capacidad de imaginarse que uno es esa otra persona. ¿No es cierto? Siendo, poniéndose en el lugar del otro. ¿No es cierto? Para así poder compartir y sentir las ideas y los sentimientos que esa persona tiene. Esta palabra ciertamente es moderna, pero en Hebreos 5:2, ahí vamos a ver que hay una palabrita que es igual a la palabra moderna empatía. Ahí se usa el griego metriopatín, así, le escribo aquí. Ahí está. Sabiendo que la palabra empatía es moderna, y uno dice, pero en la Biblia no aparece, sí tenemos allí, en Hebreos 5:2, se usa la palabrita del griego metriopatín. Aquí. Ahí está. Perdónenme, comí la L. Patein, así. Ahí está. Esa palabrita griega quiere decir tener compasión, que se puede usar parecida a la empatía, es decir, ponerme en el lugar del otro para poder entenderle, para poder entrar en sintonía con el otro. Entonces, por eso decíamos, tratando de ponerme en el lugar del que está sufriendo, del que está pasando el momento difícil, pero siempre vamos a tener un límite de no interiorizar el problema del otro en nosotros, ¿verdad? Eso es peligroso. Ahí nos cargamos de energía negativa y luego vamos a estar estresados y no vamos a poder dormir. Entonces, ese problema lo tenemos que llevar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esa es la ventaja. Ahí tenemos que sacar la carga y depositarla. Pero es importante esta partecita de aquí. Entonces, muchas personas están buscando a alguien que le escuche, a alguien que le entienda. Una esposa quiere que el siervo le entienda. Y si el siervo no usa la empatía, no la va a entender. ¿Sí o no? Porque la dama dice, si le hablo al pastor, él no me va a entender porque él es hombre. Le habla a la esposa del siervo, a ella tal vez sí le entienda. A veces dice, puede ser que no me entienda. Porque él, ella y el pastor han de pensar igual. Entonces siempre va a haber barreras, ¿sí o no? Entonces necesitamos usar la empatía para poder romper esas barreras, para dar la consejería. En ese momento, nosotros no tenemos que hacernos ni al uno ni al otro. Así el uno tenga la razón, usted tiene que ser neutral. ¿Estamos de acuerdo? En el momento que su posición sea parcial, en ese momento la consejería va a tener fracaso. Sí, porque ya está inclinada. Entonces ya una de las personas automáticamente se cierra y ya no se abre. Y ahí usted dice, ya no puedo hacer nada, la persona no reconoce. Y la persona que no reconoce dice, ¿para qué voy a hablar si el pastor le defendió todo el tiempo a él o a ella? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tengan muy en cuenta la empatía, ¿no? Entonces vamos a ver la segunda palabrita. Tenemos una, ¿no? Dos. Vamos a usar mucha calidez. Esto les comparto como una entrada porque en el texto no está, debería de haber estado, mucha pero calidez. Por eso le hago. Calidez. Calidez. La calidez nos permite aceptar a la persona tal como es. Tal como es. Y valorarla por lo que es. No le vamos a ver que sea pecador, que sea infiel, que esto, que el otro. No, en ese momento nuestra calidez debe ser normal, como cuando tenemos tanta calidez para la persona que nos hace tanto bien. Asimismo tenemos que sentir por la persona que en ese momento puede ser el agresor. Poner ejemplo, llegan a buscar la ayuda de ustedes, él es el agresor, ella es la víctima. Si en ese momento usted se enardece, porque claro, ¿a quién le gusta ver maltratar a la otra persona? Y usted inmediatamente se inclina y usted pierde el control y se ubica al lado de la víctima, ahí usted ya no va a demostrar calidez con el opresor, porque él se va a bloquear también. Entonces, necesitamos aceptar a la persona tal como es, así como lo hizo Jesús. Él nos aceptó así como era. Y luego de eso empezó el cambio en nosotros. Entonces, si esa persona agresor encuentra en usted esa calidez y aceptación, entonces ese posiblemente se va a abrir y usted va a poder hacer el trabajo. Tengan en cuenta este consejo que es número 2 de la consejería familiar, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el modelo nos lo da Jesús, que aceptaba, por ejemplo, a los marginados, sin importarle la opinión de los religiosos de su época. Él se acercó a los marginados, se acercó a una prostituta, a un leproso, a un ciego, que eran personas socialmente marginados, y ellos eran considerados como pecadores, y nadie les extendía la mano. Y Jesús les aceptó tal como eran ellos. ¿Dónde tenemos citas? Marcos 2, del 14 al 17. Marcos 2, del 14 al 17. Y Lucas 7, 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. No se olviden, siervos del Señor, hermanas siervas. Seamos genuinos nosotros. Seamos genuinos, seamos auténticos y seamos uno mismo para que podamos comunicarnos con los demás abiertamente. No utilicemos máscaras. no en ese momento diga yo soy profesional, yo soy esto, yo soy lo otro. Eso indica que usted está a la defensiva. Y usted cuando pone de por medio los títulos, dice, antes de empezar, yo tengo una maestría en psicología. Usted está a la defensiva y usted con eso le está diciendo al que busca ayuda, no me hable cualquier ignorancia. Entonces el otro se va a sentir bloqueado y simplemente no le va a decir nada. Todo lo que usted diga lo va a decir, amén, amén, amén, amén. Porque usted mismo ya no usó la calidez necesaria, la empatía necesaria y le bloqueó. Y no resulta la consejería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien. Yo creo que con esas palabritas sencillas, mire, hemos visto dos cositas nada más que nos va a servir. Podemos ver muchas cosas más, pero el tiempo no nos va a dar para analizarlo de acá, del texto. Esto estaba fuera del texto. Con eso, y usted puede agregar otras cosas más que en la experiencia nos va surgiendo, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí vamos entonces a continuar. ¿Qué le parece la labor de la consejería? ¿Qué importante le ven ustedes? A ver, Samuelito, coméntenos. ¿Qué importante le ve usted la consejería familiar? Bueno, esta parte, una parte muy importante dentro de lo que es el ministerio pastoral. Uh-huh. Como la palabra lo dice en el Salmo 23, ¿no? Que el pastor los guía las ovejas por aguas tiernas, el pastor también con la vara y el callado les infunde aliento. ¿No? Y el aliento está dentro de los sinónimos de consejería dentro del consejería. Así es, así lo vi. Entonces es parte muy importante, gran porcentaje de nuestra labor. Ya, ¿y qué le parece, mi hermano Sandoval, qué le parece cuando yo comencé diciendo, nosotros nos mantenemos muy cerrados, muy marginados, en cierto modo, por decirlo así, porque nosotros deberíamos de abrir, nuestra iglesia debería abrir una oficina al público donde diga consejería familiar gratuita? ¿Qué opina usted, hermano Sandoval? Yo creo que, abordando un poco lo que decía la hermana Silvia hace unos días, que a veces... No creo que no nos haya pasado por la mente, porque yo hace 2 años abrí una página de internet con esa finalidad, pero pasaron 2 meses, hablo que fue algo electrónico, no fue algo físico. Claro, sí. Pero el hecho de trascender a lo físico, a lo presencial, eso puede darnos más presencia, ¿no? O sea, es importante. Y por internet no tuve ninguna visita, o sea, no tuve. Yo me visitaba yo mismo. Ya, pero interesante lo que dice usted, pero lo físico, lo que nos abre hacia afuera al mundo, porque nosotros tenemos la noticia más maravillosa de la paz de la tierra, tenemos el mensaje más poderoso que cambia vidas, y nosotros tenemos que buscar todas las estrategias posibles para poder llegar a la comunidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más problemas tiene el mundo en este momento? No es problema familiar. ¿Qué es lo que está dividiendo a una familia? Es la misma modernidad, el mismo posmodernismo nos está dividiendo. ¿Sí o no? Tecnología, trabajo, profesión, viaje, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Eso nos está dividiendo familias allá. Y ellos necesitan consejería. ¿Cuántos jóvenes no necesitan consejería? ¿Tienen problemas psicológicos porque no crecen con papá y mamá? ¿Sí o no? Exacto, ¿verdad? Entonces necesitamos abrirnos, ojalá que de aquí partamos nosotros. En el Ecuador tampoco nos hemos abierto. Cuando yo doy las clases allá a los siervos, la última vez que di esta clase, quedamos en que vamos a iniciar, al menos en el distrito que estoy manejando yo, Dios mediante, vamos a iniciar este experimento a partir del año que viene. Quedamos de hacer una oficinita en la iglesia donde estamos, al aire, vamos a poner un letrero gratuito donde vamos a atender a las personas. De seguro que sí funciona. Si usted hace una tarjetita y la entrega a la familia, al barrio donde vive, usted va a ver que sí le buscan. Entonces, ¿por qué no tener una oficina donde nosotros? Porque este es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos ¿cuántas horas al día trabajamos nosotros? Bueno, los que no tienen trabajito, claro, aquí hay siervos que hacen 2, y es loable ese trabajo, yo les felicito, ¿no? Pero los que ya estamos dedicados 100% al ministerio, tenemos que ahondar un poquito más en llegar hacia afuera. Debemos de crecer. Debemos de romper esos paradigmas que a veces los mantenemos ahí y tenemos miedo de salir. Lo que decía hermano Sandoval, ella hizo algo electrónico. No funcionó, pero por lo menos él mismo se aconsejó, decía. Pero lo importante es que ya lo intentó. Ahora habría que intentarlo hacia afuera. Yo lo puse en práctica. Ya, a ver, coméntame. Yo abrí, ¿ya? Tenía un espacio físico, lo tomé como la oficina de consejería familiar. Hacia afuera. Y sí, sí tuve la oportunidad de, a través del mensaje del Señor, beneficiar familias de las cuales algunas se quedaron en la iglesia. Qué bueno, se da cuenta. Y ha habido alguien que ha hecho. Bien, felicidad. Entonces, manos a la obra. Eso ya depende de nosotros. No. Lo que nosotros tenemos es que crecer. Sí, mi pastor. Sí, el asunto, yo creo que la consejería es algo que vivimos a diario todos los pastores. El asunto está es que muchas veces no se saben las técnicas de aconsejar. Todos vivimos consejería a diario, en las relaciones. Sí. Es el método o la manera de aconsejar. Sí. Proceso, ya, por eso estamos viendo, yo les entré con ese pequeño detalle. Claro que podríamos para el segundo, en la segunda vez, tratar otro la tema 2 podría ser consejería. Bien que usted me dice, lo podríamos agregar en el currículo del pensum, el consejería 2, para abrir con esa parte de ahí, que sería interesante. Ya, claro. Porque en realidad ustedes sí tienen el mensaje, usted y yo lo tenemos, y sobre todo el Espíritu Santo, que nos da una sabiduría especial. Dios en nosotros hace cosas sobrenaturales. Entonces, eso también ustedes sí tienen una ventaja. Tenemos esa ventaja. De no les limiten tampoco a eso. Que Dios les va a dar la salida. Porque esa persona que viene con problemas, el problema lo vamos a ver aquí ahora sí, de dónde parte. Porque de alguna manera tenemos que partir para llegar a dar el consejo a las personas, ¿no? Entonces vamos a entrar a trabajar en esto. Ya, veamos la primera lección. Ahora sí, vámonos al texto. Primera lección. En algunas partes está este material. No me pregunten en qué. Ustedes vean el texto y traten de buscar dónde está. Yo he extraído lo más importante. Fundamento bíblico teológico del matrimonio y la familia. Así ha de decir en alguna parte. Si lo encontró, sí. Márquelo ahí, ¿ya? Sí, ya. Muy bien, ahí está. Persona, pareja y familia. ¿Dónde encontramos eso? Persona, pareja y familia. Es cosa importante. Génesis 1, 26 al 27. Ahí encontramos el concepto bíblico fundamental de la persona humana. Allí, en ese versículo. Allí está el valor del hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es muy importante. Acuérdense cuando vimos ética. En ética, ¿se recuerdan ustedes qué quería decir imagen y semejanza? ¿Cómo lo vimos? ¿Se acuerdan? Sí, a ver quién se acuerda. Mi hermana Clarissa, ¿verdad? ¿Se acuerda algo de eso? Sí. Ya, ayúdenme. En cuanto a los conceptos morales, en cuanto a la capacidad, la visión. Muy bien, ahí estaba bien. ¿Alguien más se acuerda de algo más? ¿Se acuerda? El espiritual. El hombre es espiritual, ¿no es cierto? Por naturaleza el hombre es un ser espiritual, así lo decimos, ¿no? Ya, entonces allí ustedes cuando lleguen imagen y semejanza, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Ya no, usted no se está haciendo la idea de que se parece igualito, dice, un Dios. No, usted ya está mirando las características que ya conceptualmente ya las sabemos, ¿verdad? Ya, no, sí. Cuando decimos entonces, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ya sabemos a qué nos referimos, ¿ya? Entonces, luego seguimos con la siguiente, el proyecto divino. Busquen también en el texto donde dice el proyecto divino. Ay, proyecto divino. Bueno, primero, el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. De ahí partimos, ¿no? Dios hizo al hombre un ser espiritual, entendiéndose por ello que Dios dejó algo de sí mismo en el ser humano. Lo cual nos da una dignidad muy especial. ¿Qué le parece? Eso sí es algo maravilloso. Por eso es que el hombre es creado de acuerdo con el relato de Génesis, en relación directa con su Creador. No hubo ningún intermediario. Dios mismo nos hizo a nosotros de manera directa. Qué lindo, ¿verdad? De manera directa. Ese soplo, que vendría a ser la huella de Dios en nosotros, ¿verdad? De la huella de Dios, determinará, ¿qué cosa va a determinar? El curso de sus relaciones entre Dios y el hombre. Es decir, Dios abrió, como decir, Dios nos dejó un canal directo, ¿no es cierto? Y Dios dijo, no hay ninguna oposición, tú y yo somos uno, como la relación padre-hijo, tan abierta, tan exclusiva. Y qué lindo si se hubiese mantenido esa relación hasta el día de hoy. Pero mire de dónde parte todo. Para dar una consejería familiar, es importante partir desde el origen. Entonces, podemos partir en una consejería desde aquí. Entonces, partiendo desde aquí, nos vamos a ir dando cuenta desde cuándo el hombre y la mujer empezó a discutir. ¿No es cierto? ¿Desde cuándo empezó la división entre nosotros? ¿Por qué tanto conflicto entre los seres humanos? Entonces ya vamos viendo que el proyecto divino de Dios primero no era otra cosa, sino que tengamos una relación plena con Dios, y por consiguiente la relación entre iguales debería ser excelente. Porque al tener una buena relación con Dios, nuestra relación con los seres humanos también sería buena. No habría razones de que yo no me pueda llevar contigo, ¿verdad? Y ya no existiría ni siquiera las fronteras, ¿verdad? Que son barreras. Veamos la siguiente. Por él, por Dios, por ese soplo de Dios, entonces Dios y hombre quedan atados. Y de aquí en adelante, este último, el hombre, ahí está, no podrá ser definido y comprendido sin el primero, es decir, sin Dios. ¿Y cuándo el hombre dejó de entender sin ser comprendido? Cuando se distanció de Dios. Aquí, por eso ahí dice el concepto. El hombre es entendido siempre y comprendido cuando está con Dios. Y cuando está sin Dios, el hombre no es comprendido. ¿Ha visto usted a la persona que está lejana de Dios? ¿Cómo le pide el consejo? Te dice, siento que nadie me entiende, siento que estoy solo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y una inmediata carta dice, él está distante de Dios. Claro. Y cuando usted trabaja y le hace consejería y le lleva a una relación más cercana a Dios, él después termina y dice, ¿cómo está mi hermano? Él dice, me siento de maravilla. Amén. Me siento muy bien. Aleluya. Siento que Dios está a mi lado. Amén. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí el hombre se define, sabe quién es, sabe a dónde va. Esto hizo del ser humano entonces un sujeto y en consecuencia un ser en relación. Entonces, en relación permanente con Dios. Por eso dice que sin Dios el hombre no está definido ni sabe para dónde va. Amén. Por eso surgen las famosas preguntas, ¿quién soy y a dónde voy? ¿Sí o no? Porque el hombre sin Dios. Y a nosotros sí sabemos, por ejemplo, yo le pregunto a usted, compañero estudiante, dice, ¿sabes quién eres tú? Amén. Tú dices, sí, amén. ¿Sabes a dónde vas? Amén. Amén. Y si le pregunta a un chico universitario secular, ellos comúnmente dicen, no sabemos dónde voy. Y Dios me sacará vuestros argumentos. Pero a un cristiano, pregúntele a cualquier cristiano y él dice, sí, yo sí sé quién soy. ¿Quién eres? Soy hijo de Dios. ¿A dónde vas? Al cielo. Amén. Directo, sí, sí me cata. Amén. Es directo. Entonces, ahí está lo que decimos en esa diapositiva. Sigamos viendo. Ahí hay le hice algo así para poder tener ahí. Ser hecho a imagen y semejanza significa estas cuatro cositas que las vemos allí, que están en el texto. Labor de ustedes es buscar dónde están. Dice, primero, tener la imagen o semejanza de Dios significa en términos simples que fuimos hechos para parecernos a Dios. No en el aspecto físico, pero en el aspecto de espiritualidad y de moralidad. Eso sí fuimos hechos. La otra, que creador y criatura participan de una relación específica, como padre e hijo, así, Tan linda la relación. La otra, de acuerdo a esto, el hombre es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material. ¿Cuál sería la parte material? El cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y la parte inmaterial? El espíritu. Espíritu y alma. Ahí está. ¿No es cierto? Mentalmente el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia, ¿sí o no? Amén. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Con voluntad propia? ¿Segurísimo? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaste? A ver, fuimos creados con voluntad propia, ¿sí o no? Sí. Sí, claro que sí. El Señor nos dijo de cuidar al Edén. Si no, no hubiera pecado, exacto. El hombre no hubiera fallado. En otras palabras, el hombre puede razonar, elegir, decidir. Amén. Por eso Dios, aún a eso, Dios respeta, vea, la autonomía de su propia creación. Es decir, nosotros decidimos amarle, negarle, rechazarle, servirle o no servirle. ¿Podría usar la palabra libre de Dios? Claro, el término no es bíblico, pero sí es libre albedrío. Dios dejó libre decisión, ¿no es cierto? Libre decisión. Entonces, ahí tenemos una cosa importante. La imagen de Dios, entonces, es todo eso. Ahora, sigamos la siguiente. Ya, la igualdad es, ahora sí ya, mire, ya Dios ha hecho al hombre, ahí está incluida la mujer. Hasta ahí usted ve armonía perfecta, ¿verdad? Hasta ahí usted dice, qué lindo, Dios hizo al hombre y ahí incluida la mujer, qué lindo, tan precioso el ambiente. Si se hubiera conservado esto, oiga, el mundo no tendría guerras, no habría problemas, estaríamos llenos de paz y felicidad. Pero ¿qué pasó? Ya nosotros sabemos por la ciencia de la teología que el enemigo de Dios quiso destruir, quiso opacar, dañar, y entonces él empezó a trabajar para llegar al hombre. Dios hizo a la mujer, hizo al hombre, ya vamos a ir analizando, pero veamos esta diapositiva. La igualdad entre los dos, percibida en el texto de Génesis al menos en tres aspectos, es decir, hombre y mujer igual, no fuimos hechos diferentes. ¿En qué página van los compañeros que encontraron esto? Página 12 fue lo que están perdidos. Ya vio que ahora sí ustedes están trabajando ahí. Ya, página 12. Encontramos, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es la primera condición? A ver, lea esa bolita. La primera condición. Allá en la diapositiva, ambos son hechos a imagen y semejanza, en ambos Dios deja su distintivo. Sigue la fecha. Si el uno no ve en el otro la imago, imago Dei, entonces la posibilidad de relacionarse y en consecuencia de comunicarse desaparece. Mira, qué interesante. ¿Cómo lo entendieron ahí? Ahí viene la desigualdad. Vea, analicemos esto, vea. En su condición, ambos son hechos. Oh, ahí al decir ambos estamos hablando de hombre y mujer, ¿cierto? Ambos son hechos a imagen y semejanza, en ambos dos Dios deja su distintivo. Es decir, los dos son capaces de hacer el bien. Tienen capacidad moral, tienen espiritualidad y están llamados a razonar siempre eligiendo el bien. Es decir, no hay excusa. Los dos. Si el uno no ve en el otro la imagen de Dios, mire lo que dice, entonces la posibilidad de relacionarse, ¿sí? ¿Sí captan? Sí. Y en consecuencia de comunicarse, ¿qué parece? ¿Qué hace? Desaparece. Ahí viene la ruptura. Entonces, ¿cuál ha sido la causa de la ruptura de la relación entre hombre y mujer? ¿De dónde ha sabido partir esto? La pérdida de la relación con Dios, cuando el hombre perdió la imagen de Dios, la capacidad de hacer el bien sin intervenciones externas. Eso creo que ya lo vimos la otra vez. El hombre fue hecho, ya lo dijimos ahora, con una autonomía especial. Sí. El hombre es capaz de decidir por sí mismo, pero cuando entra y pierde y cae, el hombre se puso en una situación, usemos la palabrita heterónoma, que quiere decir direcciones varias. Ya él estaba yendo por acá y ahí se cumple. El hombre busca caminos. Hay caminos Entonces, direcciones diversas que al hombre le parece. Entonces, el hombre empezó a buscar y se perdió. A la cual se apartó. Sí, pero, claro, perdió su dirección. ¿No es cierto? Y ahí, al perder esto, perdió la imagen de Dios y la relación con el Creador. Y cuando pierde la relación con el Creador, perdió la capacidad de relacionarse con el otro. Y ahí es donde dice, yo ya no me puedo relacionar con el otro, ya no me puedo comunicar con el otro, y de ahí es donde tenemos los problemas. Por eso que en la iglesia debemos de enseñar a los hermanos que nosotros tenemos ahora la posibilidad de relacionarnos y de entendernos. Porque se supone que tenemos la imagen de Dios. ¿Amén o no? Entre nosotros no debería existir ya peleas, conflictos, envidias y ese tipo de cosas. Porque se supone que tenemos la imagen de Dios. ¿No dijeron amén? Amén. Santiago. Cuando se dice que el hombre es un ser social de naturaleza. Claro, eso está dentro de la imagen semejante. Capaz de relacionarse. Claro. Es la capacidad de relacionarse. Y todo eso falló cuando el hombre se vuelve así. Porque ya vamos a ver ahí más adelantito que el hombre se volvió muy yoísta, se volvió egoísta, egocentrista. Eso. Exacto. Y entonces ahí se terminó. Hedonista. Porque Dios le mandó esa capacidad de relacionarnos sin pisotear a nadie, sino de respetar la dignidad del otro. No todavía. Vamos al B. El B. ¿Quién puede leer el B? A ver. ¿Qué dice el B? ¿Alguien que avance a leer la diapositiva? Ambos reciben el mandato de señorear la tierra. A ambos Dios les da la confianza, la tarea de mayordomía de la creación. Fíjense. No solo al hombre. Ahí está. La mujer es tan responsable como el hombre. Se vea que Dios, a Dios no es que dice el hombre vale más y la mujer vale menos. Los dos tienen la misma tarea, la misma responsabilidad. Vamos viendo eso desde el punto de vista. Entonces, cuando hay una consejería familiar, la esposa dice él, o él, ella. No, los dos somos responsables. El proyecto divino de Dios era que usted y usted vivan felices, vivan bien y hagan el bien. ¿Sí o no? Es que cuando yo llegué a la iglesia había una pareja y han sido conflictivos ellos, entre ellos. Y dice el pastor me aconsejó eso, entonces ella va y le contaba al esposo lo que el pastor le aconsejaba. Y luego el esposo se enojaba con el pastor porque el consejo del pastor era inclinado hacia ella. Y luego él, cuando cogía el pastor, hablaba con él, entonces el pastor lo aconsejaba a él y él iba y le contaba a la mujer el consejo que le daba el pastor, y luego ella se enojaba con el pastor porque el pastor se había inclinado a ella. Entonces, cuando yo llegué, me puse a estudiar esa parte. Entonces ahora, cuando me necesitan, lo llamo a los dos. A los dos para no darle oportunidades. Claro, ya usted porque se escudan el uno con el otro. Y ambos no son sinceros. Y no se puede ayudar ahí. Bien, bien, muy bien. La experiencia nos ayuda, ¿no? Sí. Bien, bien, gracias, mi pastor. Tercero, ¿cuál es el tercero? Su satisfacción. A ver, lean su satisfacción. La diapositiva. Listo. Ya no avanza. Hombre y mujer son hechos de tal manera que la mutua aceptación, recibimiento y goce son posibles. Bien. Para su satisfacción, hombre y mujer se aceptan. Ahí está, es su satisfacción. Es decir, cuando usted da consejería familiar, ninguno de los dos debe ser egoísta. Los dos fueron hechos para recibir satisfacción mutua. Y no vamos a hablar solo del ámbito sexual. Hablamos de satisfacción en un término global general, ¿verdad? Entonces ahí estamos llamados los dos a satisfacernos mutuamente. No debe estar inclinada la balanza más al hombre y más a la mujer. No porque tú eres el hombre tienes que dar más. No, todos dos tenemos que esforzarnos por dar más. ¿Estamos, verdad? Ya. Entonces, esta igualdad y a la vez diferencia es la que nos permite al hombre y a la mujer una relación sin fusión intimidad sin pérdida de identidad. Lo que decimos es, sigue siendo mujer, sigue siendo hombre y no pierde su identidad, pero nos, de alguna manera nos fusionamos en nuestra relación, pero no perdemos lo que somos. Entonces eso nos hace ser una sola carne. Y sin embargo, mantenemos nuestra identidad, cada uno en lo que Dios nos ha definido. ¿Verdad? Vamos con la siguiente, mi compañero. Ahí, ¿qué dice ahí? A ver, uno que lea que esté cerquita. Ahí la pizarra. Ahí sí, la igualdad día. Les permite relación, ¿ya? Coparticipación y aceptación. Su diferencia les permite individuación y crecimiento. Ahora lo negrito. Su diferencia puede apreciarse sobre todo en su sexualidad y en su complementariedad. Exacto. Bien, ahí está. Ahí yo creo que no hay mayor comentario que podemos hacer. Sigamos la siguiente. Hombre y mujer son creados seres sexuales, varón y hembra. Ya, aquí esta diferencia no radica únicamente en su constitución física, sino también en su forma de ser, de percibir el mundo, de reaccionar, de relacionarse. Ahí vemos ya nosotros cómo Dios nos crea. Primero, hombre y mujer, seres sexuales, varón y hombre. ¿No es cierto? Esa diferencia, porque cuando Dios ya crea al hombre y a la mujer con sus funciones definidas, hablemos del aspecto sexual y genital y función biológica definida, ¿no es cierto? Desde ahí ya Dios hace una diferencia en cuanto a eso. Pero en cuanto a ser... como ser, somos igualitos. Eso sí está claro, ¿verdad? ¿Dónde encontramos una diferencia? Vamos a decir así, en cuanto a lo funcional. En cuanto a lo funcional. Pero de ahí los dos somos seres sexuales. El varón, definido el sexo. Hombre, definido. ¿No es cierto? Esa diferencia no va a radicar solamente en la constitución física, dice ahí. Sino también automáticamente... En cuanto a la forma emocional, vamos a poner así, en cuanto al temperamento, podríamos decirlo también, ya hay una diferencia porque la mujer va a ver el mundo como mujer y el hombre como hombre. Y vamos a reaccionar y a relacionarnos de diferente manera, pero todos tenemos una misma meta, que era el plan divino, vivir bien, agradando a Dios y hacer bien las cosas. Ese era el método. De ahí cada uno ya ve desde su perspectiva. Por eso yo le puse esas dos figuras para poder diferenciar. Mire el cerebro de la mujer desde su perspectiva y mire el cerebro del hombre desde su perspectiva. ¿Qué es lo que ve en la mujer y qué es lo que no ve en el hombre? Amor, respeto, seguridad. Ya. Hablar, los niños, mire las dos formas de ver el mundo. ¿No es cierto? A eso se habla de la diferencia acá. Entonces ahí está de cómo concebir y percibir el mundo. El hombre ve de manera, y usted encuentra dos veces repetidas, dice, ¿será así? ¿Será que la mujer no siente atracción por el sexo opuesto? Sí, sí, siente. Pero parece que el hombre... según los estudios realizados, el hombre percibe más. Entonces, en el hombre está más. Entonces, en la relación de pareja, cuando usted ha tratado relaciones de pareja, siempre el hombre, la mayoría de los problemas ha sido la parte sexual. ¿Sí? El hombre ha sido infiel a la mujer por la parte sexual. Y usted ha tratado a la pareja y dice, es que ella me abandonó, es que ella no me cumplió. Es que ella no estuvo conmigo, entonces él buscó la salida. Pero una mujer, según datos, eso ahora las damas confirmen si es verdad, pero dice que una mujer puede vivir sola más tiempo que un hombre. Ahí nos dijeron amén, entonces no ha sido verdad. A ver qué dicen las damas. ¿Será que una mujer puede vivir más tiempo sola que un hombre? Pero se ha visto. Pero sufre. Ya. En la iglesia han visto casos de damas que pasan viudas o se separaron y pasan solas. Y han visto hombres que no esperan mucho y enseguida la mujer muere hoy día y a la semana ya están casados. ¿Sí o no? Y algo no la tienen vista, ¿cierto? Entonces, mire la diferencia, ¿verdad? Es lo que dice ahí. Entonces, por eso ahí surge para plantearnos, y escuchen, ahí surge para plantearnos algo. Entonces ahí entendemos por qué el enemigo trabajó más por el lado de Eva. Porque el hombre es más objetivo. La mujer siempre es más subjetiva. ¿Sí? Usted ha oído decir, y muchos autores dicen, que la mujer ve, siente por el oído, y el hombre ve por lo que ve, por esto. Entonces, es decir, la mujer se enamora por el oído, por lo que ve. Claro, y además los hombres somos guapos también, ya que vas a ver. Pero la mujer se enamora por lo que oye y el hombre por lo que ve, ¿verdad? Dice que el hombre ve más el físico. ¿Será verdad los varones que dicen ustedes? Hagamos aquí una pequeña encuesta. A ver, el hombre se enamora más por lo que ve. ¿Qué dice usted, mi hermano, también? Sí, sí, sí. ¿Será así? Ve lo que hay, la persona que toca. ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Quién dijo esa palabra? Por lo que oye. Entonces ella es más. Por eso la mujer es más. Por eso la dama reclama. Y en un problema de familia, la dama la mayoría de las veces reclama que él es muy tosco, muy grosero y no es afectivo. Que si la abraza solo porque quiere otras cosas. Y nunca le abraza de manera afectiva solamente. Entonces el hombre dice, pero es que yo con eso te demuestro que te amo. Pero ella no quiere solo eso. Quiero de afectividad, de ese sentido. Estoy hablándole así en términos tranquilos porque quizás los solteros. Entonces, ahí está el problema. Entonces, por esa razón, entendemos que el enemigo realmente trabajó no porque quería dañar a Eva. La intención de él era llegar al hombre. Y la forma de llegar al hombre fue a través de la mujer. Porque la mujer dice que vio, que codició. Dice ella. Ella por eso dice, también no sé si será verdad, la dama puede decir. Dice que la vista de la dama es, ¿cómo que se dice esa cuando ve todo? Sí, chismosa. O sea, ve todo de todos los grados. Chismosa. Por ejemplo, si la dama está escribiendo y el marido está haciendo a usted, estoy viendo hace rato. ¿Es así o no es así? ¿Les ha pasado eso o no a la dama? ¿Les ha pasado? Oiga, yo le cuento una experiencia, es verdad. Yo le cuento una experiencia. Yo un día discutimos con mi esposa por algo. Y entonces, y ella estaba escribiendo algo. Y yo acá, mientras ella hablaba, yo hacía así. Y ella dice, y después de hacer, dice, toma, hace rato te estoy que te veo que está bla, bla, bla, bla. Y yo me quedé asustado. Digo, ¿cómo hizo eso si estaba ahí agachada? Pero las mujeres tienen esa capacidad de ver, dice, todo lo veo yo. Incluso me dice que ella sabe todo lo que yo hago aquí en Europa. El español. ¿Qué van a hacer? A ver, ¿cuántas damas le han dicho eso al esposo? Diga la verdad. Dice, yo te veo. Luego el Facebook. Él tiene la cámara en Los Ángeles. Ya. ¿Verdad? Ya, pero en cambio, el varón. No ve. Por ejemplo, usted está en la iglesia, yo he estado en la iglesia y estoy normal. Y ella me dice, mijo, ¿viste lo que pasó? Dice, yo pues. Y dice, Dios mío, lindo, ¿y dónde estabas? ¿No viste lo que pasó? ¿Qué pasó? Pasó esto, esto y esto. ¿Sí o no? Sí, es así. Es así, hermano. Le pegaron el clavo al chaval. ¿Ya? Sí, sí, es. Tiene mayor percepción de que hay a su alrededor. Sí, como que puede ver algo más, aun cuando no lo suceda. Por eso es que a veces los hijos se quedan asustados porque el hijo le va y le dice las cosas. Pero la mujer está conectada, su mente está conectada hacia sus sentimientos, ligado, y por ende su parte sexual. Por eso es que la mujer, si es maltratada en el día, ella no le place nada. Pero en cambio el hombre tiene separado su cerebro, así ustedes las maltraten. Puede pasar, hermano, pero yo le digo algo, por ejemplo, su cerebro. Así lo maltraten. Cuando usted le busca a Samuelito dice, yo amo al propio. Su corazón, su parte sexual están separadas. Por eso es que el hombre, por casos que hemos mirado y escuchado, el hombre se le puede morir el familiar hoy y mañana quiere tener relaciones. Ahí. Va a ser un dibujito, nos va a compartir. Eso. Gloria a Dios. Eso. Lo que se logra mirar y según los estudios dice, no, pero pastora, lo más grande, el hombre tiene separado lo que es el cerebro. El hombre es concreto, el hombre va a un enfoque, él va a un enfoque concreto. Por eso a él no le interesa mucho el medio, cómo fue, qué es lo que pasó. Por eso te cortas palabras, mientras que la mujer es más, no, tampoco así que diga. Hay hombres que cortan palabras. Sí, está bien. La mujer es la cruz abajo. Sí, porque usted va a un almacén de flores. Sí, es verdad. ¿A usted qué le importa? ¿La belleza de las flores? Que cuente o el precio. El precio. Y el vestido bonito. Es verdad. Ahí hay que admitir que así es. Bueno, sigamos. A ver, Samuel. Es que según el estudio de la estructura fisiológica del cerebro, ¿no? Sabemos que el hombre tiende a funcionar más con la parte izquierda, ¿no? Entonces, en base a lo que nos comparte con la Silvia, la mujer funciona así, o sea, tiene una conexión en estos tres aspectos, su parte intelectual, sentimental o emocional, y en su parte fisiológica, física, sexual, ¿no? Entonces, los tres funcionan conectados, de tal manera que si ella está triste aquí, ¿no?, va a estar indispuesta acá. ¿Vale? En cambio, el hombre funciona así. Separado. A él no le importa. Está triste arriba, el abajo. Está triste acá. En el corazón, dije. O sea, somos la parte sentimental puede estar triste, pero en la otra parte puede estar contento. Somos tripartitos. En la parte de arriba está triste, abajo está. Es como funciona la parte sexual del hombre. Sí, he visto esa postura, es verdad. Ya, por eso ustedes se cuentan que el enemigo fue hacia allá, ¿verdad? Sí, por ahí. Qué interesante conocer ese trabajo también. Pero esto es lo bonito, las damas por eso son a nuestro lado, son una ayuda efectiva. Amén. ¿Sí o no? Yo creo que la mayoría de los que tenemos el ministerio todavía, a veces le debemos a las damas. Sí, sí. Porque las damas han sido un baluarte. Ellas han visto lo que nosotros no hemos podido percibir, decía la hermana, percepción de las cosas mayor. Nosotros a veces no vemos muchas cosas, estamos enfocados en una sola cosa. Yo a veces en el culto yo me centro a adorar a Dios, pero mi esposa también adora. Yo le digo que ella habla lengua, llora, pero ella ve otras cosas que yo no he visto. Y ella me dice, mira, tienes que corregir esto, esto, esto, esto. En tu cara pasó todo eso. ¿A qué hora? ¿Sí me entiendes? Pero ella ya lo percibió todo. Incluso lo anota. ¿Qué le parece? ¿Sí? Sí, mi hermano. ¿Eso está bien o está mal? No, no, es que esa es la mujer. Ella percibe el mundo así. Y ella es una ayuda. Y cuando ella hace eso en la iglesia, le ayuda a uno porque uno ve cosas, las cosas que no ve ella lo está percibiendo. La mujer sabia edifica su casa. Claro, y me ayuda a corregir. Claro. Y no lo dice nada tampoco para mal. Sí, exacto. Porque ahí también, si el pastor trabaja bien con esa ayuda, el ministerio de uno crece también. La iglesia también crece. Eso es una buena tendencia. Sí, pastor. Ya depende de lo que el varón haga con esa información que le da la esposa. Ajá. Dijo un hombre, que creo que todos conocemos, pastor, a la esposa hay que escucharle todo, pero no obedecerle todo. No es el caso. Bueno, ese comentario ya es como tradicional, ¿verdad? Como caduco, antiguo. A mí también me dijeron eso cuando me estaban despidiendo de la soltería. A la mujer, Joselito, escúchale, pero no lo obedezcas en todo. Pero obedecer, como que esa palabra no es propia entre nosotros, ¿no? Porque ninguno es más ni menos, los dos somos una sola carne. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces lo que nos debe ayudar es a que la comunicación entre nosotros sea buena. Eso es muy bien. Si ella me ayuda, no es que ella manda. El quien manda en el hogar, eso es para las personas que realmente viven sin Dios. Pero acá en la iglesia empezar a decir, el pastor es mandado, la mujer le manda o este le manda, aunque sí existe eso que ya vamos a ver allá. Pero de ahí cuando los dos están bien, la mujer es inteligente y ella sabe hasta dónde llega su rol. Y el hombre sabe también cuál es su rol. Y yo porque alguien me diga que soy mandado, no voy a maltratar a mi esposa por eso. Porque existen parejas que se comunican tan bien, que se relacionan perfectamente y no existe ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, vamos a la parte B. Yo creo que aquí en la iglesia, sobre todo en los siervos de Europa, no hay eso de que el pastor es mandado, que el otro no. ¿Verdad? Qué bueno. Vamos con la B. Vamos con la B. ¿Qué dice en la otra diapositiva? Miren, la diferencia sexual da lugar a la diferencia funcional. Ahí hablábamos hace poco de la diferencia ya funcional. Entendida en términos de complementariedad y no de competencia. El uno tiene lo que el otro carece y viceversa. Eso Dios nos da. Por eso es que el hombre y mujer deben de aceptarse como es y hacer su función cada uno en su rol. Entonces, bien, el lugar de la diferencia funcional está dado en la parte sexual. A una dama Dios le hizo con la capacidad de dar vida. Vea, tienen aquí en su vientre 9 meses. ¿Cómo le ve que a un hombre le hubiese dado eso también? Oiga, eso sería terrible. 9 meses embarazado un hombre y eso sería lo más feo. Yo por eso digo, gracias Padre por haberme hecho hombre y gracias por haber hecho a mi esposa con esa capacidad. Porque a la dama le gusta ser mamá, yo no a la dama. Ve, las damas se sienten contentas, ¿verdad? Porque es así y esa capacidad la dio Dios. Entendido en términos de eso. Entonces ahí no hay competencia entre que el hombre es más, la mujer es más, porque yo doy hijos. No, nada que ver. Sino que eso nos ayuda a complementarnos y a aceptarnos y saber que lo que ella tiene y lo que yo tengo al unir nos complementa. Eso es lo que decimos aquí. Sigamos con la otra. Bueno, una vez creados hombre y mujer, son vistos por Dios, según Génesis 1:31, como buenos en gran manera. En ambos se encuentra complacencia. Notemos el texto. Intencionalmente atribuye esas diferencias, ahí está, a la creación, es decir, al diseño de Dios, y no los ve estructuradas por la cultura ni nada de eso. Ellas son cosas que han ido surgiendo después. Las diferencias culturales se dan a partir de la diferencia básica que ya hemos hablado ahorita, funcional dada por Dios, y establecida ya en la creación. hay otras cosas que han ido surgiendo ya en torno al hombre y mujer, ya son cosas que surgen por la misma cultura y por la misma alejamiento del hombre de Dios. Ahí empiezan a surgir ya miles de cosas que hoy tenemos en la sociedad moderna. Sigamos la siguiente. La ruptura del proyecto divino. Ahora sí. Hasta ahí, mire, el proyecto de Dios fue muy bueno. Pero lamentablemente la dama fue engañada, seducida por lo que el enemigo ofreció y luego ella llegó al hombre. La humanidad pretendió dejar la imagen de Dios y convertirse en Dios. Esto vino a significar, como ya lo había anticipado el Señor, que el día que el hombre haga eso, según Génesis 2:17, que iba a llegar la muerte. Dios ya lo había advertido. ¿No es cierto? Esta muerte afectó, ¿qué cosa afectó? La capacidad de relacionarnos. Mire, ahí ya perdimos esa capacidad. En pocas palabras, la esencia de persona humana queda afectada, truncada y distorsionada. ¿Qué les parece? Allí ya queda distorsionada. Ahora, Adán el hombre, ¿qué pasó con Adán? Se esconde. Y ahí ya partió de él. Se avergüenza de sí mismo. Toma distancia del prójimo. En ese momento, ¿cuál era el prójimo de Adán? Eva. Ahí hace distancia de Eva, se esconde. Al inicio los dos están normalmente viviendo juntos como una sola carne. No hay vergüenza, no hay temores, los dos están juntos, pero ahora los dos se tapan del uno del otro. Entró la vergüenza y empezó a deteriorarse y empezó la ruptura de ese proyecto que Dios había creado. Y entonces ahora sí, el hombre toma distancia del prójimo y qué más también, y hace violencia a la naturaleza misma, según Génesis. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Qué pierden también ellos? Pierden su carácter de idoneidad entre los dos y la complementariedad y se convierten en motivo de conflicto. Y ahora sí el hombre acusó a la mujer. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Qué respuesta le dio Adán a Dios? La mujer que me dice. Y esa voz todavía a veces se escucha, dice, mi mujer es la conflictiva. Por esta mujer es que yo vivo así. ¿Verdad? Esa es la primera pelea. Y la mujer también dice lo mismo. Esa es la primera pelea. ¿No es cierto? Y ahí hay una distancia. Podríamos decir que sí. ¿No es cierto? Y ahí ya comienza, mire, el problema entre el hombre y la mujer. La mujer antes vista como compañera, ahora es causa del problema. ¿Qué le parece? La mujer que me diste por compañera fue la que hizo, falló. Entonces vea, a veces ahí ya empezó el hombre a perder totalmente. El hombre deja de ser compañero que la miró acertadamente conforme al proyecto de Dios y en consecuencia la recibió en Génesis 2:23, cuando sorprendido dijo, esta es hueso de mis huesos. Ese fue el poema que él expresó, ¿no es cierto? Ahora él está diciendo que ese poema que él elevó con tanta agradecimiento a Dios, ahora le está viendo como lo peor, que fue la causante de su ruido. En realidad, ¿cuál fue el culpable de la caída del hombre ahí? ¿Qué opinan ustedes? El hombre que la desesperó. ¿Qué sería? Dice la hermana que la hermana dice que Eva estaba solita y que Adán estaba en otro lado. ¿Dónde se habrá ido Adán? Estaba sola. Para que haya una pelea, o sea, que primero la serpiente se habló a la que a ver, el Madrid y el Marzo. ¿Qué es ese partido? Alguien va a decir, ah, la vamos a explicar. Ya, entonces, fíjense que ahí, a partir de ahí, ya tenemos un problema. A partir de ahí ya tenemos un problema. El hombre deja de ser el compañero que la miró aceptadamente y ahora se convierte en un ser abusador. Ahora le está acusando. Incapaz de asumir su responsabilidad y de manejar su autonomía. Ahí sí. Porque, ¿qué hubiese pasado si Adán, si Eva llegaba donde Adán y le dice, Adán, come? La serpiente me dijo que es buena. ¿Qué hubiera pasado que el hombre hubiera dicho, no, no me des, no me provoques, mujer? Así hubiera dicho. Mire, por eso que el hombre es difícil a veces cuando está sin Dios decir no al sexo opuesto. Por eso que el hombre cuando cae es porque está distante de Dios. ¿Quién nos ayuda a estar siempre decidiendo y diciendo no contra el mal? La cercanía a Dios. Eso es importantísimo. Cuando perdemos la distancia con Dios, ahí viene nomás y aceptamos rapidito. Ahí está el pecado. Algo va a decir, compañero. Sí. Podría decir que Adán pecó deliberadamente porque él sabía que eso estaba mal. Claro, sí sabía que estaba mal. Por eso Dios le preguntó. Claro, y no ve el castigo tremendo, la muerte. La muerte. Y ser expulsado del paraíso. Él pecó por amor. Claro, podríamos decir que... por amor. Dice el compañero que Adán pecó por amor. ¿Qué opinan ustedes? Que pasa que cuando no había más. No, entonces, Adán cuando la vio, lo que pasa es que cuando Adán miró a la mujer, el alma de él quedó ligada a él. Como cuando usted se enamoró de su esposa, nuestro corazón quedó ligado al corazón de él. ¿Verdad? Pero a veces por razones diversas, dejamos que el corazón se deje de estar desligado y empezamos a pensar en otras cosas y ahí vienen los conflictos personales. Por eso es importante que esto hay que trabajarlo en talleres con los hermanos de la iglesia. Porque a veces ya los hermanos están enamorados hasta los 5 años. Y a partir de los 5 años ya no se soportan. Se acabó el amor. Sí, y dicen, ya se acabó el amor. Entonces, ¿cómo que? ¿Por qué? Porque de pronto no lo estamos cultivando, no hemos perdido los detalles. ¿Qué será? Algo tiene que ser. Estamos distantes de Dios. Algo hay y hay que trabajarlo. Y eso comúnmente pasa mucho en las familias. Nosotros trabajamos con la población donde constantemente hay problemas de familia. Y hay que trabajarlo porque usted ya ve que en una pelea de esposos, detrás de ellos están también los hijos. Entonces, perdemos uno, un par de esposos, también perdemos a los hijos. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que realizarlo, ¿no? El hombre se vuelve incapaz de asumir su responsabilidad y manejar su autonomía. ¿Qué le parece? En ese momento el hombre perdió todo. La mujer quedará ahora, ella había puesto, ensinada debía ser, pero ahí fue, entre dos direcciones, pasemos a la otra diapositiva, entre dos direcciones. Una, ella tiene que atraer a su marido, y la otra, que ella también tiene que conservar su identidad, su autonomía. Entonces la dama pasó a un estado bastante fuerte. Y ahí usted ya ve el inicio de la cultura, sobre todo la judía y otras, eran muy patriarcales. Entonces la mujer quedó realmente excluida solamente de tipo funcional, de hacer ciertas cosas, mas no ya como el ser humano que debería ser y fue hecho desde el inicio. Y usted ve por eso en la cultura judía, las damas, decía un autor, nunca llegaban a mayoría de edad, morían y nunca reclamaban su mayoría de edad. En las sinagogas ellas estaban aparte y solo los hombres estaban a otro lado. No podían participar como los demás hombres. Y ahí es donde aparece Jesús, tan maravilloso, al rescate de las damas. Por eso que las damas tienen que ser muy agradecidas de Jesús. Y nosotros también, pero a las damas Jesús les da ese lugar especial. Claro, porque la dama lamentablemente estaba marginada y condenada, ya lo vamos a ver más adelante, ¿a qué? Pero ahora mire, el ahora, Adán la ve diferente. Primero él había dicho Isha, porque venía de Is, varón. Isha, le dijo, eres varona. El término que destacaba su identidad y su relación el uno con el otro. Pero luego ya, usted ya lo ve en Génesis 3.20, ahora te llamarás Eva, madre de todos los vivientes. Ya resalta la función. Y desde ahí, usted ya ve que hay una ruptura. Varona igual a mí. Varón, varona. Está diciendo igual a mí. Exacto. Ahora ya baja una función. Y de ahí comienza el triste caminar de las damas y del varón. Y luego empezamos ya a tener conflictos mayores que podemos analizar más adelante. ¿Estamos de acuerdo entonces? Y el varón, por su parte, también desequilibradamente toma ventaja de esta situación. ¿Y qué hace el varón? La explota y la domina. ¿Qué le parece? Y de ahí viene. Entonces, por eso es que en la iglesia hay que enseñarles que la mujer no fue hecha para ser explotada, maltratada, sino para que sea igual, con la misma dignidad y derechos que nosotros. Entonces, no adquirimos una mujer por función, sino adquirimos una compañera que es porque necesito, porque yo necesito a mi complemento, por decirlo así, pero no por función. Es decir, me caso para tener hijos. Me caso porque ya me siento solo, quiero tener relación. También, eso suele suceder. ¿Verdad? Yo quiero casarme para tener hijos. Se casan por eso. ¿Sí? Esa situación que está planteando. ¿Qué es cuando Dios le dice a la mujer su deseo será para la mujer? Ahí está cerrado. Él nos ha dado la libertad. El hombre, pues. Sí. Es la palabra del Señor. ¿Quién soy yo? Claro, por causa de la desobediencia, el pecado, ahí comenzó. Por eso el hombre se aprovechó de la situación y ya la mujer pasó a ser ya como un objeto, ¿verdad? Como un objeto de ser ahora. Bien lo que dice el hermano. La idoneidad ha quedado supeditada ahora a una utilidad. Así quedó. La mujer pasa a ser un medio para lograr un fin. Y ahí lo que dice el hermano es verdad. La sexualidad se ha reducido solo a sexo. Ya no está la otra parte. El sujeto se ha reducido a objeto y esto ha traspasado la historia hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente, podemos encontrar aquí las raíces profundas también e históricas del machismo. La caída entonces afectó la base misma del matrimonio y la familia. ¿Qué le parece? Desde ahí ya partimos, vea, con el machismo. Y tenemos ya problemas hasta el día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿En nuestros templos existen hombres machistas, sí o no? Sí. A ver, ¿qué han hecho ustedes para lograr erradicar o ayudar a esa persona? A ver. En la congregación ha habido casos así y se ha intentado aconsejar y mediar entre ellos, pero hay padres que no aceptan ese consejo, no aceptan. La mayoría de los estudiantes me dicen que yo me guié así. Mucho. Por eso decíamos ahí en la parte de una diapositiva, decía que esta diferencia a veces no está dada por la cultura aparece después de que ya el hombre cae, empiezan a dormir ciertas ideas de torno a la caída del hombre, ¿verdad? Te veo gozosa. Escuchemos, compañeros. ¿Qué estás entendiendo? Confunde mucho el texto que dice que hay que ser sujetas. Sí, ahí está. Entonces, cuando dice que hay que estar sujetas al marido, a veces, aunque el marido esté errado, ella dice, bueno, pero mi situación es obedecerle, es estar ahí sumisa. Entonces, confunden el texto. O sea, se interpreta mal. Sí. Y el marido no puede ser sujeto. de la caída después de que el hombre cae. Ya. Entonces, alguien va a decir, a ver, Santiago. En cuanto al gobierno de la iglesia, alguien ha preguntado, ¿por qué permitimos predicar a la iglesia? Claro. Porque se mantiene ese estigma machista desde ahí. Algunos que conservan, por ejemplo, para decir que la mujer no debe subir al altar. Parte desde ahí, de donde hablamos de que la mujer cayó, y utilizan también la parte donde Pablo también dice fuertemente, la mujer cae. Pero ese era un contexto aislado, porque es algo que dice curar. Y ahí había una característica muy diferente. No tiene nada que ver con los derechos. Por eso es, y por la misma cultura machista que se lleva, entonces algunos hablan con la misma la parte religiosa, que nada tiene que ver con eso. ¿Cierto? Ya, ¿algo más? ¿Alguien iba a intervenir? Hermano Lima. A ver, escuchemos, compañeros, por favor. Yo un pequeño detalle hablando de lo que es el machismo. Y lamentablemente a veces vemos pastores de las congregaciones que indirectamente seguimos viviendo ese machismo dentro de la iglesia. ¿Sabes? Yo me di cuenta en mi congregación en un punto muy pequeño, la lista de las limpiezas. ¿Quiénes salen ahí solamente? Hombres de mujeres. Solo mujeres. ¿Qué dice yo en mi congregación? Puse familias. Bien. No la mujer. Y algunos hermanos dijeron, no, pastor, no le digo. Es la familia que limpia el templo. Entonces, esos pequeños puntos. Son pequeños detalles, pero a la larga sí se nota, ¿no? Es verdad, ¿no? En alguna iglesia solo a las mujeres, allá en el Ecuador casi ya no. Pero sí es verdad. Ahí comencemos por ahí, ¿verdad? Buena, ¿eh? Está bien. Todos tenemos que hacer. Las damas no pueden ser estigmatizadas solo con la limpieza. Las damas son muy inteligentes, las damas. La cocina. A veces las damas no se les pone tampoco líderes de evangelismo. Algunos dicen, no, porque tiene que ser un varón. Y resulta que las damas tienen mayor entrada y apertura. Fíjense que yo en Manta me he dado una cuenta una cosa. Que era una iglesia tan grande y solo teníamos 6 refán. Y el líder de refán no me funcionaba. Entonces yo veía a una hermana que daba refán. Y esa hermana abrió 1, 2, 3, yo dije, esta es la mujer, esta es. Y le puse de líder de refán, oiga, en un mes, ¿sabe cuántas refán llevamos ya? 28 refán. Gloria a Dios. Y esa mujer ha sido hecha. Y dice que ella tiene la meta de llegar a 50. Pero es ella. Ella es una dama. Gloria a Dios. Entonces las damas son, vea, son un aporte valiosísimo en la iglesia. ¿Verdad la dama? Diga gloria a Dios la dama. Gloria a Dios. Pero no andarán creídas después de esto. Muy bien. Mire, vamos con otra diapositiva. Ya, ahí. La familia está diseñada para y llamada a ser el núcleo, ¿no? Donde ahí se nutren los hijos y todo, ¿verdad? Este crecimiento integral implica la satisfacción de las necesidades. Y aquí cuando hablamos de la satisfacción de las necesidades, hace poco hablamos nosotros de los roles, ¿verdad? O la parte funcional, los roles de cada uno. Cuando la satisfacción de los roles es mutua, cada uno en su lo que le corresponde, entonces el hogar va siempre a funcionar. Vamos a poner aquí más o menos un ejemplo. Así debería de ser. Este es el hombre, esta es la mujer. Vamos a poner así. Aquí están los hijos. ¿Sí? ¿No es cierto? Así. Vamos a ponerlo así. Ya. Cuando el hogar es estable, más o menos vamos a poner ese ejemplo ahí. Así debe manejarse la relación. Esposo, hombre, mujer, hijo. Cuando el hogar está así, quiere decir que todos son funcionales. Cada uno está supliendo la necesidad del uno del otro. El esposo cumple su tarea, su función, sus roles en bien de la familia. La esposa cumple sus roles en bien de la familia. Y los hijos cumplen su responsabilidad en bien de la familia. Todo funciona. Por eso usted debe decir, en los padres hacemos nuestro trabajo. ¿Y los hijos qué? También tienen que cumplir sus roles. Papá y mamá se sacrifican. Papá y mamá se esfuerzan para dar lo que ustedes necesitan. Nosotros también tenemos derecho a demandar a los hijos. Pues hijo, cumple también tu rol. Porque también de ti depende que el hogar se mantenga estable. Ahora vea usted, si esto se mantiene bien, un buen hogar. Pero ¿qué pasa si esto pasa así? Vamos a poner al hombre acá y esto se vuelve así. Y acá la mujer. ¿Qué ha pasado a hacer ese hogar? Desinclina. ¿Cómo se dice? Eso. Es un hogar disfuncional. Sí, un hogar disfuncional. Ahí está la palabra. Ese hogar es disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que no están cumpliendo su función las partes que conforman ese hogar. Y en ese momento ya tenemos un problema. ¿Qué ha pasado en este dibujito? A ver, ¿quién lo analiza? Ahí ¿qué ha pasado? Que la mujer subió. Y ahorita en ese hogar, ¿quién es la que manda? La mujer. Pero ¿por qué la mujer tuvo que obligadamente tomar ese rol? Porque el hombre está fallando en su rol. Y el rol del hombre es de gobernar la casa. Esto no quiere decir que él esté más arriba. Este debe ser el nivel 100. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa cuando el hombre pierde la capacidad y no lo hace? La mujer sube. Y entonces ahí ve el hogar usted que dice, en ese hogar quien manda es la mujer. Es que a falta del líder, alguien tiene que tomar el mando de ese barco. Porque si no, ese barco se va a pique. Entonces ahí viene el problema y ahí surgen los problemas familiares. Pero ¿qué pasa si esto se vuelve al revés? Así, vamos a poner acá, mujer y hombre acá. ¿Qué pasa? Ahí es el machismo. No, pero saquémosle el de aquí. ¿Qué pasa ahí? ¿Está bien? ¿El hogar está bien ahí? No. ¿Qué problemas pueden surgir ahí? Sí, habiendo. A ver, diga. Que la mujer. El machismo. ¿Qué más? Que la mujer no está cumpliendo su rol o su función. ¿Qué más? Aquí va a surgir un sinnúmero de problemas. Y así también. Y ahí sí, los hombres también que están acá son maltratados, golpeados. ¿Por qué? Porque la mujer está arriba. Ella es la que manda. ¿Pero por qué? Porque él no está cumpliendo su rol. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos bajan? Voy a ponerle así. Vea, con esto dividito la escritura. Ya, eso. ¿Qué pasa cuando esto sucede así? Los dos bajan, ahí, y ellos suben. ¿Qué pasa ahí? Ahora sí, ahí sí tenemos un problema grave. Ya. ¿Existen estos tipos de hogar en la iglesia, sí o no? Amén, amén, existe. Sí los hay. En la parte espiritual, los hijos lideran. Hay hijos que son buenos cristianos y padres malos cristianos. Y ahí hay un problema. El hijo, si no tiene acompañamiento correcto, algún rato va a terminar bajando. Sí, porque él va a buscar la figura de papá y mamá. Y al no encontrar la figura de padre y madre, o él va a tratar de buscar en lo que encuentre. ¿Y quién va a estar al lado aquí? Aquí siempre van a estar los amigos, acá están los compañeros del colegio, la novia, va a estar la droga, va a estar el alcohol. Va a estar la novia y por aquí pongamos que va a estar el pastor. ¿No es cierto? Y póngale más cosas. Porque él va a buscar, porque él necesita afectividad de papá y mamá. Necesita que alguien le ayude, le module, le controle. Así él no lo diga, pero eso él necesita. Dios lo hizo así. Entonces ahí es donde perdemos muchos jóvenes en la iglesia. Cuando los dos no están funcionando. Y a veces esta tarea de los dos que está mal, la queremos los padres a veces transmitir al pobre pastor. Pero el pastor nada tuvo que ver aquí. Aquí fue un problema de función de los dos padres. ¿Sí me captaron? Ya, esto sí lo tienen que trabajar en la iglesia, porque cuando hay cambio de siervos, llega la familia que perdió a los jóvenes y dice, por culpa del pastor anterior, mis hijos se apartaron. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Hermano, ayúdeme, hermano Ricardo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, decía el pastor Eduardo que si alguien tiene un problema con la iglesia o cambia de iglesia, nunca va a hablar bien de la iglesia anterior. Igualmente, si alguien tiene un problema con el hogar, nunca va a hablar bien del pastor anterior. Es muy fácil por el ser humano descargarse. ¿Ya? Pero nosotros, yo pienso que si tenemos la mentalidad de siervos, vamos a no recibir la crítica a un anciano que no sea soportado a muchas personas, sino podamos entender como compañero. Muy bien. El análisis de fondo. ¿Es verdad eso que fue por culpa del pastor anterior que los hijos de X hermanos se apartaron? No. Es lo que quiero que ustedes le capten. Ya, ¿dónde está el problema? El asunto está en la función. Si el hombre y la mujer han hecho bien su función, han hecho bien su función de llevar a su hijo a ese estado, pero si ya vamos a hablar de espiritualidad, en este caso, ahí sí puede incluir el pastor en el trabajo que él haga con esa juventud. Ya. Si han llegado bien de casa, ese es el trabajo. Si han llegado bien de casa, pero si han llegado bien de casa, pero el pastor, a través de su administración o su forma, no ha contribuido en el trabajo de sus padres, sino que más bien. Ahí ya podemos ver que no contribuyó, sí, pero él no es responsable de eso. Claro, si no contribuye. Sí, que el pastor tenga cierta responsabilidad en que él no contribuyó con programas, con ayuno, oraciones que propendan traer a la juventud, es diferente. Pero en realidad, desde cuando ese joven empezó a perderse, es que aquí entre los dos hubo un problema. Eso es consejería familiar. Desde ahí hubo el problema. Y el problema ha sido este siempre. Que la educación ha sido trasladada al pastor. Y el padre se desliga de él y el padre ha creído que él es el que instruye. Entonces aquí hemos cambiado los roles. ¿Sí? Entonces, por eso es que el padre dice, no porque si el pastor fuera bueno, mi hijo, no, el pastor solo tiene una hora y media para trabajar con el hijo. El padre tiene 24 horas al día para trabajar con el hijo. Por eso Deuteronomio 6, la primera escuela instituida no fue particular. Fue la casa. Y los primeros maestros para formar a los hijos fueron los padres. ¿Quiénes son los primeros maestros de los hijos? Los padres. Los padres. ¿Dónde hay que trabajar? En el hogar. ¿Quién educa? Son los padres. ¿Y quién instruye? Es el pastor. El pastor solo instruye, porque yo no puedo educar. Educar, el término educar es preparar el terreno, disponer a la persona para el aprendizaje. Yo solo tengo hora y media, y yo lo que le voy a transmitir son competencias fundamentales que él necesita para defender su fe. Pero yo no tengo relación de convivencia con él. Por lo tanto, el pastor es libre de culpa. Si se le culpa, puede ser en que él no está desarrollando programas que propendan espiritualidad. Ahí sí. Sí me captaron lo que le dije, ¿verdad? Mi hermana querida. Según muchos estudios seculares, sí, el primer agente socializador es el padre. Es el padre. Es la primera influencia en el hijo. Así es. Entonces, es el encargado de transmitir cualquier valor ético o moral al hijo. Así es. Entonces, de acuerdo a la sociedad, ese agente socializador siempre va a ser primero el padre y la madre. Y el padre. La primer intercambio de acto social, de hablar, de comunicar, ¿entre quién se da? Padre e hijo. El primer valor que le enseña, los primeros valores básicos, porque los valores básicos fundamentales, ¿quién los pasa? Es los papás. Él aprende ahí lo básico, que son, los básicos son hasta, vamos a ponerle hasta los 12 años. Ya, hasta 12 años usted manda, otros dicen hasta los 8. Vamos hasta los 12 años. Usted puso todos los valores básicos, fundamentales, universales. Usted los puso. A partir de los 12, usted ya no puede. A los 12, usted ya las bases están dadas. A los 12, el chico va ahora sí a socializar lo que estuvo aquí y va de los básicos, él pues va a agregar otros, pero ya los fundamentales fueron puestos por los papás. Entonces, por eso es que el pastor no tiene nada que ver porque el hijo se aparta. Si así fuera, imagínense entonces todos los hijos, porque todos los pastores no somos perfectos. Vamos a tener hijos apartados por culpa de los pastores siempre. Puede ser que se dé un caso el 1%. Pero de ahí, el mayor culpable de que los hijos no estén en la iglesia, a veces son los padres. Entonces es una tarea que tenemos los padres que desarrollar bien. En la consejería familiar hay que trabajar con los papás para que entiendan que el trabajo de ellos es fundamental y lo fue designado por Dios. Por eso Deuteronomio 6, ahí está clarito qué dijo Dios. Sí, mi compañero. Una consulta, pastor, el caso de que sea pasemos el hijo creyente, pero sus padres no. Ahí sería lo que hicimos ahí el dibujito. En la espiritualidad el hijo va bien, los padres no. Esos son casos aislados, especiales. Ahí va el acompañamiento del siervo y de la iglesia, no solo del pastor. Porque el pastor no tiene todo el tiempo para relacionarse, pero sí tienen los hermanos de los jóvenes, misiones, las damas, etc. Ese es un acompañamiento general que toda la iglesia le tiene que hacer. Esos casos son excepcionales. Mire, eso lo debemos de tomar para la iglesia, ilustrarle y decir, hermano, a los comités, por ejemplo, el joven fulano es el único entregado de esa familia. Por favor, no lo descuide. El acompañamiento que la iglesia le dé va a hacer que ese joven se establezca, madure y permanezca. Eso es importante. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir al respecto? Sí. Hablando de ese tema, yo creo que me encontré un muchacho a la edad de estar trabajando y es hijo de dos hermanos. O sea, tocado. Y entonces empecé a hablar con él y bueno, ¿qué pasa? Y culpó a papá y mamá de que cuando él se quería bautizar, entonces le dijeron, estás muy joven, vive la vida. Y ahora el muchacho tiene 21, 22 años, está perdido la vida. Está viviendo la vida. Está viviendo la vida. Sí, y a veces los padres influyen mucho. Les voy a poner un ejemplo, perdonen que esto es importante, es consejería, ustedes tienen que hablar eso con los padres en mesas, talleres, haga. Por ejemplo, el pastor habla de que nos amemos, que la armonía, que la comunión, etc. Que no hablemos mal del prójimo, pero llega a la casa papá y mamá, los hijos están pequeños, se sientan a la mesa y luego empiezan a hablar, y, ¿qué te pareció el culto hoy día? Y el presidente y la dama, y esa hermana, que esto, que el otro, que el otro. Ya, los pequeños están absorbiendo valores. ¿Qué les están enseñando los maestros? A criticar y hablar mal del prójimo. Entonces, ¿qué hábito le estoy transformando a ese chico? Cuando él va creciendo, ese es otro, eso es como un círculo vicioso. El representante de uno que critica, ahí viene el hijo. Entonces, ¿quién es el maestro ahí? Los padres. Otro ejemplo, los padres dicen, ay, no tengo trabajo, ay, no sé por qué Dios no me bendice, esto que lo otro. Y luego cuando el hijo tiene problemas de fe, el padre le va y le dice al hijo, confía en Dios, que Dios tiene poder. Pero si hace poco se estaban quejando de Dios. Y hace poco estaban diciendo que no tienen trabajo. Entonces el joven entra en un conflicto de saber qué tipo de Dios es el que tengo yo o mis padres. Si es tan poderoso, ¿por qué no le ayuda? Entonces, ¿quién presenta un Dios tirano, bueno o malo? Somos los padres. Amén, amén. Entonces, por eso que nosotros debemos que ser, y eso hay que hablar con los padres, de que cuando haya problemas, hay que acudir a Dios en oración. Y la Biblia así dice, dar gracias a Dios en todo. Amén. Si le enseñamos a los hijos a depender de Dios y no a quejarnos contra Dios, entonces los hijos también aprenden a amar a Dios en las buenas, amén, y en las malas. Amén. Y ahí viene el problema, que el hijo también, cuando no tiene trabajo, ya no quiere venir a la iglesia. Porque papá y mamá, cuando no hay trabajo, ¿qué hacen? Se quejan. Se quejan y no vienen al culto. Ahí hay un problema que va surgiendo ya de la formación espiritual. Y eso hay que trabajar con los papitos, hay que hacerle ver que ellos mismos lo analicen y piensen lo que hacemos en casa con nuestros hijos. Sí, mi hermano. En la escuela dominical, cuando hicimos el análisis del trabajo de la escuela dominical con el pastor Salas, ¿ya? En la congregación hemos visto la necesidad de una escuela para padres. Muy bien, muy bien. Y creo que es una buena alternativa, muy sí. Importante. Porque los padres muchas veces, como usted dice, sí. Le dejan toda la carga al pastor en cuanto al trabajo espiritual. Así es. Los padres no se interesan mucho en lo que aprenden los hijos en la escuela dominical, en lo que ellos hacen, en si oran o no oran, si meditan o no meditan. No, no se interesa. Pero en la parte secular sí van, preguntan cómo va mi hijo, que cómo se porta. Y a la iglesia jamás un padre habla con el maestro de escuela dominical. No le interesa. Entonces son cosas como ilógicas, pero hay que trabajar en consejería familiar con la familia. Sí, mi hermano. Pastor, en nuestro proyecto que hicimos para la Hotel Seve, salió de una encuesta, salió aquello. ¿Ya? Que había necesidad de una escuela para padres. Bien. Porque incidía mucho el conocimiento del niño que no es transmitido a casa, o sea, no es llevado a casa. No porque el niño no lo dice, sino porque el padre no se preocupa de estar a preguntar o a examinar o ver o la conducta del niño, cómo está, si es positivo o negativo, cuando explicas su responsabilidad. Sí, sí. Muy bien. Y en una estadística dentro del proyecto, está una estadística que se hizo en Estados Unidos, dicen que la mayor porcentual, y yo pensaba que siempre incidía tanto la mujer, y en vez es el hombre. El papá, el padre de familia, cumple un rol muy grande. En el libro del profesor Zavala dice que ser padre, leí esta esa encuesta, y dice que bastantes, pero así era una porcentual muy alta, de los hijos que no vienen a la iglesia cuando su padre, o sea, el varón, no asiste. Ya, y cuando la mujer es la que no asiste, es en un término medio, pero siempre es el varón. Varón. Entonces ahí está la responsabilidad que Dios ha dado sobre el hombre. Muy bien, bien. Por eso, hermano, hay que cuidar a la familia. Amén. Yo me remito a mi asignatura. La familia es principal. La familia es muy primordial. Un cristiano pierde a su familia, lo pierde todo. Pero si usted tiene a su familia, usted es un buen cristiano. La Biblia mismo dice, para ser pastor hay que gobernar bien la casa. Si usted pierde a su familia, el pastor no se va a sentir feliz. Por eso hay que cuidar a la familia. Hay que prestarle tiempo, hay que prestarle atención. Los hijos necesitan conversar con el padre, necesitan a una mamá. Es verdad que el trabajo de algunos es diverso, pero el tiempo que podamos darlo, démosle de calidad. Aprovechemos el tiempo. Y así nos desgastemos más, ya no queda otra, así hay que trabajar. Porque ellos después van a demandarnos. Y qué alegría ver a nuestros hijos bien, que nos respeten y nos agradezcan más después. Que otros digan, perdí a mi padre cuando él era pastor. Hay muchos hijos de pastores en el Ecuador que ya son apartados. Y ellos conmigo son amigos. Samuel sabe que lo que digo es verdad. Y ellos dicen, yo no voy al evangelio porque la iglesia me robó a mi padre. Yo perdí a mi padre cuando mi padre se hizo pastor. Así dicen algunos hijos. Porque él era 100% para la iglesia. Y para nosotros, cero. Venía un joven, lo atendía. Venía una familia, lo atendía. Y nosotros, no molesten, no tengo tiempo, estoy ocupado. De esto comen ustedes. Den gracias a Dios por esto. Así es la verdad. Por eso cuidemos a nuestra familia. Yo le digo, esta es mi asignatura. La familia es fundamental y Dios nos llamará a cuenta por nuestros hijos. La única autoridad que fue delegada por Dios es la de padres. La autoridad se dice que no se delega, pero la autoridad Dios sí la delegó a los padres. Por eso Dios nos llamará a cuenta por nuestros hijos. Así que seamos responsables con la familia. Ahora sí, mi pastor, algo iba a decirle. Sí. En la escuela para padres, algo que pudimos, nosotros realizamos en Suiza, en Missouri, yeah. Una escuela para padres, sé que también en USA lo hicieron, y cogimos un proyecto, y algo que pude notar, el resultado que da, es lo que ustedes están explicando ahora, que si hay unos padres comprometidos, unos padres con conocimiento estable, yeah. Unos padres estables, podemos ver que los hijos caminarán estables. Y ese es el resultado. Claro. Y uno de los objetivos, porque lo que estamos viendo que no es un programa de un momento, un programa de ponerlo como así, en un plan anual, sino que es algo de continuar, algo de seguir, constancia. Sí. Claro. Que haya constancia. Muy bien. Muy bien. Bien, compañero, está claro, ¿verdad? Ya. Mire, vamos a ver la otra diapositiva, mija. Creo que es. ¿A dónde estamos? A ver. Regreso un poquito atrás. Allá. Vamos a ver implicaciones para la pastoral de la familia. Vamos a ver tres puntos importantes aquí, ¿sí? Percibimos tres áreas concretas de trabajo. La prevención, la intervención y la reflexión. Adicional a la que le habíamos dicho. La prevención, la intervención y la reflexión. Sí, está en la diapositiva. Bien, pasemos la otra. ¿Qué dice ahí? La prevención. ¿Qué implica la prevención? Implica una pastoral que investigue y profundiza. Nos parece aquí de suprema importancia conocer cuando vayamos a trabajar con el aspecto de prevenir, prevención en las parejas. Hay un consejo que aquí está en negrita y relatado, separado. Cuando usted vaya a trabajar dando consejo a una familia, a personas, tengamos en cuenta siempre conocer el contexto sociocultural de esas personas. Es importante porque cuando no vamos hacia atrás, resulta que queremos solucionar el problema y a veces ese problema que esas personas tienen viene arrastrando de atrás. Es un problema cultural que arrastra. Entonces hay que llegar, hay que ir hacia atrás y ver. Por eso ahí hay una recomendación. Y también los marcos de referencia familiares. Eso también es muy importante. En los cuales ahí las personas se han levantado, han hecho su hogar y hay casos que son muy delicados y uno puede llegar a ver qué salida se da o hacer recomendaciones cuando uno va ahondando un poquito hacia atrás. Y ahí podemos prevenir. Vamos a la otra, la intervención. Esto significa que vamos a acompañar a las parejas en el desarrollo durante su crisis y conflicto. Ahí vamos a estar siempre presentes y sobre todo cuando lleguemos a tratar una pareja, es hacerle llegar, tratar de llegar hacia el amor romántico que los dos tuvieron, a ese amor de decisión en donde los dos decidieron unirse, porque a veces ya se olvidan de eso y empiezan a ver otras cosas. Allá tenemos que tratar también de llegar. Y tres, la reflexión. Finalmente, tratemos de llegar a que reflexionen, sobre todo dentro del campo teológico religioso, hablemos, en dos áreas, la sexualidad y la familia. Siempre la sexualidad y la familia van a estar juntos. Aunque podemos decir que en una relación de pareja lo más importante es el amor, es verdad, pero también la parte sexual es un problema. Si ustedes han trabajado en la iglesia, verá que la mayoría de los problemas es por la parte sexual. ¿No es cierto? Es la sexual. Y ahí hay que trabajar también. Ahí hay que trabajar. A veces hay problemas de pareja por falta de conocimiento, por falta de acudir a un profesional o por falta de un consejo. Y ahí hay que trabajar también con las parejas. Entonces, las familias cuando hay problemas. Muy bien. Sí. Perdón, cuando una pareja en la iglesia tiene un problema de ese tipo, hablando del sexual, amén, ¿se le puede recomendar ir a un profesional? Si el caso amerita, por eso hay que ver casos, retroceder un poquito en la vida de ellos. Para ver, cuando hay sí, un problema fisiológico. Claro, ahí hay casos que son problemas donde necesita la intervención de un profesional, ¿sí? Y uno no puede hacer más. Y hay que recomendar. Claro, claro, ahí hay que recomendar. El hombre casi nunca le gusta ese tipo de recomendaciones, pero son necesarias. La dama no cumple porque tiene problemas hormonales. Entonces, si usted llega a detectar que ese problema es así, usted tiene que recomendarle que vaya a un profesional. Claro, Bien. Sí, pastor. Sí, me pienso a la pregunta del segundo pastor, porque si hay tiempo para decirlo, ¿no? Sí. El asunto es que cuando por problemas de disfunciones físicas no se cumple el deber conyugal, y aunque habiéndolo asesorado, aconsejado, digamos, ellos ahora llegan a un punto de la separación. De separación. Entonces, yo quería saber, en el caso que desde el matrimonio, desde el día del matrimonio, como él no, o ella, digamos, lo que sea, pero él no le ha nunca dicho que tenía ese problema antes. Entonces, después se enfrentó la dama con esto y llegó a separarse, pero son cristianos, digamos. Entonces, en este caso, el divorcio es bíblico o no, en el sentido. Vamos a topar. No consumiendo. No consumieron. Vamos a seguir en el siguiente ahí para darle respuesta a usted. Ya. Si avanzamos, porque el tiempo hoy se fue rápido. Gracias. Si no, lo mejor. 8 para las 12 y ahí hacemos el examen, ¿no? Pero ahorita vemos lo del divorcio. Pasemos la diapositiva, mijo. Vamos a ver los divorcios. Bueno, el divorcio en la iglesia evangélica, dice ahí en el libro de ustedes. El divorcio y las iglesias, ¿no? Bueno, haciendo a modo de introducción, el libro dice que realmente el divorcio, a Dios siempre está en contra del divorcio. Malaquías, por ejemplo, declara, Dios ha dicho que aborrece el repudio. El matrimonio constituye uno de los más sublimes formas de relaciones humanas. El divorcio tiene que ser todo lo contrario, ¿no es cierto? El divorcio implica fracaso y fracaso en cuanto a la relación y por pecado. Ahora, el Señor Jesucristo mismo, cuando habló del divorcio, Él también fue muy tajante y en alguna ocasión dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, dijo el Señor, comete adulterio. Dos cosas menciona Jesús ahí. ¿Y se dan cuenta? Repudio y adulterio. Adelantémonos un poquito más a la diapositiva. Sí. Donde lleguemos, vámonos otro poquito, sí, más adelante. Uh-huh. Donde diga, donde haya una escuela que quiero confrontar al tema. Mira que diga dos escuelas. Dos escuelas. Sí, que dice. Para poderle explicar eso. ¿Por qué le preguntan a Jesús a qué? No te vayas muy adelante. Sí. Sí. Ya un ratito, le quiero adelantar un poquito ahí para poderle explicar. Pues tú me avisas cuando respondas. Sí. Ahí habla de Shammai y Gilel. Sí, pero no las encuentro aquí tampoco. Ya, mire, el Señor también dijo, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 10, del 9 al 12. Ahora escuchen ahí. Aquí hay dos posturas. Ruptura y adulterio. Cuando a Jesús le hacen esa pregunta, habían dos escuelas, habían varias, pero había dos escuelas sobresalientes de dos líderes judíos. El uno llamado la escuela de Shammai y el otro de la escuela de Gilel. Eran rabinos que interpretaban la ley, ahí, encontré. Esa por ahí, ponle esa diapositiva. Ay, se perdí, bueno, búscala otra vez. Y dos escuelas que estaban justamente, que tenían mucha influencia, y le hacen la pregunta a Jesús, como diciendo, Jesús, dinos, ¿con cuál de las dos escuelas te identificas tú? Y el Señor no se identifica con ninguna de las dos escuelas. Jesús explica claramente. Ahí miren en la diapositiva. Eso no está en el texto, si quieren lo pueden agregar. En la época de Jesús existía una escuela de pensamiento conservadora. La escuela conservadora era la del rabino Shammai, ¿sí? Quien fue un erudito judío del siglo I. Él enseñaba que la única razón válida para el divorcio era precisamente el adulterio. Y la otra escuela, que era muy liberal, contraria a la de Shammai, era la de Gilel. Estos dos interpretaban la ley de Moisés. Y entonces los dos concluían. El otro era muy liberal y decía, que todo varón judío podía divorciarse casi por cualquier cosa. Y a eso se llamaba repudio. Y el Shammai habla del adulterio. ¿Sí? A Jesús le preguntan, ¿con cuál de las dos escuelas está el Señor? Y el Señor no está con ninguna de las dos escuelas. Él juzga el asunto en base al corazón del hombre. Y el Señor, ahora sí, retrocediendo quédate ahí, mija, yo hablo ahí. Sí. Bueno. Ya, no se preocupen. La primera diapositiva se la voy a dejar. Sí. Ya regresa, mija, ya. Sí. Se la estoy poniendo más arriba porque no se veía ya. Bien. Entonces, regresando a esto, hay eso, ya. Le pregunta a Jesús, entonces cualquiera que repudia, Jesús es muy claro. Si el divorcio es una cosa odiada por Dios, nosotros tenemos que tener cuidado como siervos que no tenemos que hablar del divorcio de nuestros púlpitos. Nosotros los pastores estamos en contra del divorcio. Nosotros estamos llamados a restaurar familias. Estamos llamados a favor del matrimonio. Pero hay momentos que no depende de nosotros. Así como el Señor, no es que el Señor estableció el divorcio. El divorcio se da por la misma incapacidad del ser humano de llevar el plan divino de Dios. Se trata de una cuestión compleja ahí, porque hay una ruptura de la parte, vamos a decir, una ruptura psicológica, ética, jurídica y religiosa, e incluso biológica, en el momento de un divorcio. ¿Por qué? Pero eso no es que Jesús lo estableció, no, Señor, es el problema con el hombre. Entonces aquí tenemos nosotros un problema. La tradición de la iglesia es estar a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Uno de estos textos, en Mateo 19, del 5 al 6, el Señor dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Las interpretaciones han sido diversas, pero lo que el Señor está diciendo es que aquí en esa parte, cuando se logra separar, lo que hay es una violación moral y la violación a un principio ético. Como si violáramos el mandamiento, no matarás, no robarás, ¿sí? Algo así, dice Dios. Así entonces, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, va más allá. Es una expresión de la voluntad divina que el hombre la va a quebrar. Entonces Dios está diciendo, no debemos hacer eso. Pero ¿qué sucede ahora? Cuando en el Antiguo Testamento Moisés daba y aprobó y decía que podía darle carta de repudio, y de hecho lo hacía. Entonces ahí es donde se plantea el problema, lo que estamos preguntando ahora. Y vamos a irlo viendo. Por ejemplo, Jesús dijo, volvemos a Mateo 19, tú mantente ahí más. Dijo, hablando acerca de esto, las escuelas que ya se habían puesto en su postura, el Señor aclara que Él no está a favor de ninguna de las dos escuelas. Ni en la voluntad de Dios está el divorcio. Pero a causa, aquí viene la parte, pero a causa de la dureza de los corazones, debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, Moisés tuvo que regular el divorcio. En ciertas circunstancias, especialmente, ¿para qué? Para protección de las mujeres. Era obligado a hacerlo. Porque, ¿qué hacía la escuela de Gilead? Estaba, si la mujer no sabía cocinar, si la mujer no estaba del agrado del hombre, le daba repudio. Y una mujer repudiada era mal vista. ¿En qué terminaba una mujer repudiada? Si era por adulterio, si él, porque había la otra parte que decía que quedaba libre por la muerte de uno de los dos. Que se aprovechaban de esto, y ¿qué es lo que hacía? El acusador inocente podía decir, ella me fue infiel. ¿Y qué pasaba con esa mujer? Tenía que morir y él se podía volver a casar legalmente. Entonces había un problema contra la mujer. Y si la mujer no sabía cocinar, planchar, lavar, pongámoslo así, le repudiaba. ¿Y qué debía de ser? La mujer terminaba de la calle, no tenía dónde ir y terminaba en la prostitución. Ese era lo más que terminaban las mujeres según el contexto judío. Ahora, entonces, por causa de eso, Mateo 19, el Señor dice, la única razón que Jesús en esa parte va a tolerar por causa del divorcio es por fornicación o el adulterio. Y la fornicación que viene del griego porneia, que encierra todos los actos inmorales. Dentro de eso está, claro, está toda la inmoralidad sexual. Ahí está el lesbianismo, homosexualismo, y también ahí se incluye el adulterio, ¿no es cierto? Que está dentro de eso también. Entonces el Señor ya establece, a no ser por causa de adulterio o fornicación, que está incluyendo ahí actos que son realmente repudiados. Si estamos, ahí el Señor establece, eso hace proteger a quién, al inocente. ¿Sí? Protege al inocente. No es que el Señor está a favor del divorcio. Por eso en el Antiguo Testamento la infidelidad se disolvía mediante la muerte de uno de los culpables. Y el cónyuge inocente se podía casar. En cambio, la enseñanza de Jesús admite el divorcio para liberar al marido en caso de adulterio y a la esposa en caso de adulterio para liberar al inocente. El Señor lo acepta en Marcos 10:12. ¿Estamos de acuerdo? 10:12. Hay otra parte que podemos ir analizando. Entonces, en el Antiguo Testamento no es que se va a legitimizar la ruptura, salvo acaso de causa del adulterio. Sin embargo, la economía mosaica, por decirlo así, toleraba el divorcio solo por la dureza de corazón del mismo hombre. Entonces, el divorcio no es que Dios lo establece, es el problema de la ruptura de la relación de Dios con el hombre con Dios, cuando aparece este problema ya entre los seres humanos. El engaño, la traición. Lo que aquí el Señor hace es normar para que exista una norma. Entonces ahí sí, el asunto es por causa de adulterio. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos también hablando del divorcio. Y encontramos ahí tres casos. A Pablo le pregunta, tres casos que se dio en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ya voy a terminar porque ya el tiempo se nos fue. Ahí tenemos tres casos. El divorcio entre creyentes. Ahora el hermano Ricardo nos hace una pregunta, y gracias a Dios que está también el hermano Pastor Odilon, que ayer también me ayudó, el hermano Naspu también. El hermano Ricardo nos hace una pregunta. ¿Qué pasa si dos creyentes se casan? Y resulta que él tuvo un problema sexual, y no le avisó a la esposa que él tenía ese problema. Se casan, y cuando van a consumir el acto, no funciona nada. ¿Se pueden divorciar? ¿Se pueden separar? ¿Es una causal de divorcio? Ayúdenos, mi hermano Pastor Odilo, mi hermano Nascur. Y gracias y bienvenido. Un placer su colaboración. Amén. Amén. Dios le bendiga. Una congregación en Ecuador. Hay dos casos. Hay una pareja que se les decía que en este momento en el Ecuador, en una congregación, hay dos casos. Uno, ya hace un año, hace que se casaron. La primera, en la luna de miel, regresaron como a los 8 días, pero resulta que la novia trae la sorpresa, ingrata sorpresa, de que la luna de miel nunca pasó nada. Y hace ya casi un año, y hasta ahora pasa nada. El otro caso, es que se casaron, y tiene ya aproximadamente más de un año, casi dos años, están de casado. Se fueron a la... Cuando se iban a la luna de miel, se casaron. Se iban a la luna de miel. Y resulta que el novio desapareció. Los diarios, las redes sociales, lo dieron porque lo habían secuestrado al novio. Y apareció, lo encontraron como a los 15 días. Él declara que no supo qué le ocurrió, qué le pasó, pero que despertó como a los 8 días en algún sector que él nunca conoció, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo raro es que después de eso, él regresa. La novia, esposa, ya lo recinto. Pero hasta el día de hoy pasa nada. Las pobres muchachas están preguntándole al pastor qué hacer, cómo hacer, a los padres, todo eso, están desesperadas. Entonces, todavía no ha llegado ese, ese caso, perdónenme. Porque en Ecuador estos casos así llegan al seno de la Junta Administrativa por una carta por escrito para tratar de considerar a fondo la situación. De todas maneras, traigo yo acá eso, hermano José. Dado a lo crítico que es, crítico y diverso el problema, para poder decir uno sencillamente si se divorcia o no se divorcia. Porque cada caso es especial. Cada caso tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus razones, tiene sus motivos, de tal manera que generalizarlos creo que no es lo más inteligente, no es lo más sano. Pero en este caso, ¿hay divorcio o no hay divorcio? Siempre necesitamos presentar. Entonces, ¿entiendo? Claro, sí, puede decir sí o no. Sí, sí. Porque ella lo piensa. Pero yo, ahora va mi razonamiento. Mi razonamiento. Amén. Que la Biblia no dice. Sí. Eso. Exacto. Pero yo dije. Amén. Lo dije ayer en la otra clase que estaba de mañana. Amén. Lo digo un poco. Lo digo. El hermano presentó ayer esto, una cosa, un caso, dos casos, el otro. El hermano presentó ayer un caso como pastor, más extremo. Pastor. De que él dijo, si por ejemplo, en un accidente, el hombre queda inhabilitado sexualmente. Entonces, ¿qué sería? ¿Se tendría que divorciar la pareja? Algunos dijeron sí, se debe divorciar. Otros dijeron no, no se debe divorciar. Yo le dije, sí, ya estaba. Entonces, yo le dije. Primero que nosotros tenemos a un Dios bueno y misericordioso, que así como castiga el pecado, también es amplia su misericordia. Amén. Así que en esos casos, ya sea el hombre o la mujer que quiera sufrir ese martirio para toda su vida, porque Cristo lo sufrió solo 3 días, al tercero se levantó. Pero si hay alguien que quiere sufrirlo toda su vida, pero si no quiere sufrirlo, yo le pregunto a Dios, Señor, tú que sabes que yo soy un hombre, tú sabes que yo tengo mis limitaciones, me puedo perder, Señor, por favor, yo no quiero pecar, yo no quiero. dime, Señor, ¿qué hago? Yo, Dios bendito, toda mi vida, tengo 30 años. Y mi esposa, más que yo la quiera, no colabora. No llena ese requisito. ¿Me explico? O la mujer igual, voy a preguntar, por más que quiera un hombre. Pero sí. Entonces yo la sugiero. Si quiere sufrirlo de suplicio, que lo sufra. Pero Dios no es malo. Él es un Dios bueno. Y asumo yo el criterio que el Señor Jesucristo dijo. Por cualquier causa. La cualquier causa es la que ya el hermano mencionaba. Que no sabe cocinar. Que el cuello de la camisa no te lo plancha bien. Que el tipo este que se le hace el pantalón se lo deja por un lado, el quiebre. Entonces, por cualquier causa, ¿no? Pero eso significa que sí hay causas poderosas por las que un hombre o una mujer puede optar por la separación con el divorcio. Alguien preguntaba allí, añado, ¿pero será que después de eso el hombre se puede casar? ¿Se puede casar en lo civil? ¿Se puede volver a casar en la iglesia? Ahí yo quisiera dejar a mi hermano Alberto Napunte. Ahí se lo pasan de nuevo a usted. Y ahí ellos me pasan a mi hermano, que lo digan. Y no sé, hermanito, tómenme una foto. Es para el ser. Señor, le bendiga, hermano. Ah, ok. Mientras usted pasea. Mire, no hay... no se puede dar un pronunciamiento porque los casos que se nos suelen presentar son diversos. Son diversos. Alguna vez leía un reportaje que decía que la mujer se casa con la esperanza que el hombre cambie. Y el hombre se casa con una mujer esperando que nunca cambie. Porque se enamoró, lo impresionó un peinado, una actitud de ella. Pero en cambio la mujer se casa, pese a que el hombre, hablando en converso, es borracho, es mal vivido, con la esperanza de que el hombre cambie. Entonces, en el fondo, el hombre y la mujer son conscientes de lo que van a enfrentar. Cuando se habla de los creyentes, la Biblia no dice un lineamiento exacto de que debe tener la novia que sea de buena posición, de buena familia, que sea inteligente. La Biblia solo dice una cosa de lo que yo describo y puedo entender, es por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces hay un trabajo importante a nivel del pastorado en cuanto a la orientación con los novios, es mirar el fruto. Porque normalmente el hombre mira es, decía mi pastor, el loncho de carne. Entre más loncho, mejor. Pero nadie sabe las costumbres que pueda tener tanto el hombre como la mujer. Y que son diferentes factores, pastor Crespo, ¿no? La crianza, la historia de la familia, un montón de cosas que influencian el desarrollo de la personalidad del individuo. Entonces, nos encontramos a veces con sorpresas. Se suele encontrar con sorpresas que pueden iniciar una lista de eventos y de acontecimientos que a la mujer le llevan a esperar. Porque uno dice, ¿esa mujer por qué soporta tanto? Porque tiene la esperanza que él cambie. ¿Cierto? Pero luego dice en los Corintios que si acepta vivir con él o si acepta vivir con ella, no lo abandone. Y le ponen una paráfrasis ahí abajo, y si se separa, quédense sin casar. ¿verdad? Como la causal de la titular. Exacto. Entonces, imagínense que yo, en lo que llevo de pastor, me he encontrado dos casos de, y manejamos uno a nivel de junta, que le decía el esposo, que era pastor, le decía a la esposa, vaya hombre, acuéstese con cualquier hombre y peque, y ya con eso a mí me borran del ministerio. El detalle que era, no podían tener hijos. No pudieron tener hijos y se llegó a ese extremo terrible en el que él le decía a ella que vaya y ella le decía, ¿por qué no va usted y peca? No. Entonces imagínense los problemas que nos encontramos en el desarrollo de nuestra vida ministerial que se nos plantea y a todos no podemos darle, no debemos darle un mismo tratamiento. Entonces cuando se les presenten a ustedes esos casos en las congregaciones, ustedes deben de empezar a investigar de lo mínimo, del inicio de la relación de ellos, incluso en la historia de la vida de ellos, porque hay personas que experimentan el neonacimiento, pero nunca se perdonaron. Hay unos que siguen creyendo en la maldición generacional. Hermanos, si yo creyera en la maldición generacional, yo no estuviera aquí porque las dos familias de las que yo procedo son unas joyas de familia. De verdad que no me esperaba nada de eso. Si yo creyese en la maldición generacional, un rato estuviera fuera. Pero lo que creí fue que se cortó el cordón umbilical con el mundo del pecado y yo creí que soy nuevo de la vida. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, es necesario que nosotros consideremos siempre que las personas procuren solucionar sus inconvenientes, procurar siempre la comunicación, sentarse al final del día a conversar qué hicimos bien, qué hicimos regular, qué hicimos mal, qué tenemos que corregir, porque de esa manera vamos a ir liberando presión dentro del vínculo familiar que siempre se da, porque si decimos aquí los que somos casados que nunca hemos tenido problemas, mentimos. Pero si hemos tenido problemas, pero que hemos buscado la solución, conciliar. Entonces, las enfermedades pulmonares graves, ¿con qué empiezan? Con una simple infección, que usted con una receta económica lo soluciona, pero déjelo agravar. Termina con una pulmonía que lo mata, una infección que lo mata. Entonces, hay que ir solucionando las cosas diariamente. Eso tenemos que, en nuestros programas de actividades congregacionales, siempre tener pendiente el cuidado de los matrimonios, el cuidado de la niñez, el cuidado de la adolescencia, de la juventud, con tiempo. Amén. Gracias, pastor. Gracias. Sí, mientras ustedes están desarrollando su examen, estábamos pensando, entonces el divorcio lo vemos en Jesús, que una causal le da el adulterio. Ahí hay una causal. En Corintios, en el Nuevo Testamento, Pablo encontró allí la consulta de los corintios tenía que ver con tres casos específicos. Y como decía el pastor Odilon, esto es un caso específico ahí en los corintios. Pero de allí, nosotros ahora, en el siglo XXI, hay una infinidad de problemas matrimoniales, como el caso que presentó el hermano Ricardo, y otros muchos casos más. ¿Sí? Ya tenemos una pregunta. Amén. Si una pareja, cualquiera de los dos, tanto hombre como mujer, no quiere tener hijos, están casados, no lo quiere. A los dos no quieren tener. No quiere. Mire, eso podría causar. Mire, esa es otra causa. Pero otra, más allá. Y en el caso, como pastor. Sí. ¿Hasta dónde puede el pastor intervenir en. Ya. Como en obligar o dar el consejo? Porque es que. Sí. Muy bien. Ya, mire, hay cosas, y ahí va el consejo para todos los siervos. Cuando usted le llega a la pareja a buscar consejería de pareja familiar, ustedes nunca, ¿qué comenzamos diciendo al inicio? No se pongan a la postura, así el uno tenga la verdad y el otro sea el villano, nosotros seamos neutrales. Porque si usted, que desde el inicio tiene una postura a favor, la persona que parece villana se va a bloquear y usted ya no lo va a poder ayudar. Por eso nosotros tenemos que estar neutrales. Ya vimos eso al inicio. No tomen una postura jamás y ustedes no decidan por lo que les busquen ayuda. Ustedes simplemente enséñenle el para qué Dios formó la familia. ¿Cuál fue el proyecto divino? ¿Cuál es la tarea de nosotros? ¿Y para qué se une un hombre y una mujer? Y luego, claro, y luego después usted les hace ver. Y luego usted dígales, ahí va lo que acabaron de decir el pastor Odilon y el pastor Macud, el divorcio. Ahora, si se divorcia, si no hay una causal que rompe el vínculo, que es el que dice Jesús, y que también en 1 Corintios 7, del 10 al 11, el apóstol Pablo habla del divorcio diciendo lo mismo que Jesús, si no hay esa causal, dice lo que decía el pastor, o sea, y lo que dice Pablo, quédese sin casa. O sea, ahí hay un gran conflicto. Pero no podemos tomar una postura y decidir, y decir, divórciese nomás y cásese otra vez. Es complicado porque no había una causal allí. Hermano, yo te digo una palabra importante en este momento, que es la palabra vínculo. ¿Cuándo empieza el vínculo en una pareja? ¿Cuándo creen ustedes que empieza el vínculo en una pareja? Vea, el vínculo empieza, sí, más de siempre. Bueno, las escrituras dicen lo que Dios unió al hombre no lo separa. En un punto de vista se dice que es en el momento de la unión. Pero también dice la Biblia, todo lo que andares en el cielo, en la tierra será para los cielos, entonces están las leyes terrenales. Y esa es la pregunta que quería hacer hace un momento. ¿En qué momento realmente se consume matrimonio? O sea, ¿en qué momento sube esto? Porque hubo un caso allá en el Ecuador donde la persona se divorcia porque no aceptó algo en ese momento que se habían casado y porque no había convivido, dijo: no, yo no lo acepto, yo no me unido a ella, yo no he pecado. Y entonces disolvieron el matrimonio. Pero él se mantenía porque en el Edén, quien lo pasó fue Dios y se consumió en el momento que se unieron. Para mi criterio, el vínculo empieza cuando uno se le declara a la chica y la chica le acepta el compromiso a uno. Ahí empieza el vínculo. ¿Por qué? Porque él empieza a respetarla a ella y ella empieza a respetarlo a él. Y así vengan otras solicitudes. No, porque yo tengo novio. Pastor Carpio, ¿qué dice usted? Pueden vendir las carpetas que vengan. Ya. Entonces, si el vínculo empieza en el momento que se aceptó entre los dos un compromiso, no se termina con el divorcio. Muy bien. Entonces, miren, esto es muy diverso. Y tener cláusulas definidas para esto, imposible. Por eso el Señor Jesús habla una esencial que hay. Y Pablo también habla el segundo, el divorcio entre un creyente y un incrédulo. Cuando el incrédulo, no quiere la separación. Entonces ahí nos aconseja que no se dé, que ella puede, con su buen proceder, ganarse al inconverso. Y el tercero, el divorcio entre un creyente y un no creyente, cuando sí quiere el divorcio, es decir, el no creyente. En este caso, la que queda libre, sí puede volverse a casar, eso sí dice Pablo aquí. Son las causales que encontramos en la Biblia. Las otras que hemos descubierto por la misma práctica y la esencia de la parte moral del individuo como está ahora, son casos diversos. Miren que ustedes en un momentito ya dijeron una multitud de casos y que pueden seguir surgiendo. Pero no por cualquier cosa se puede estar diciendo que se divorcie. Entonces hay una capacidad. En el divorcio entre creyentes, cuando no existe, por ejemplo, adulterio, que es el que más afecta la parte emocional y puede estar quebrando el vínculo afectivo, que decía el pastor Nascud, se puede, ahí habla de una separación y que quede sin casarse. Esa expresión quiere decir, como ha oído decir a los profesionales, dice: sepárense un mes, sepárense un tiempo. ¿Para qué? Eso es lo que Pablo está también usando ahí. Para que luego, después de reflexionar, de pensar, vuelvan y pónganse de acuerdo y pueden reconciliarse. Entonces, ahí sí habla. Pero si en la persona empieza a querer divorciarse por caprichos, pero me dice, ella y yo no nos llevamos porque ella me ha faltado el respeto, él a mí. Entonces ahí hay un deterioro, ¿de qué dijimos al inicio? De la imagen de Dios. Entonces la relación con Dios en ello no está funcionando. Algo está pasando. Por eso no tienen la capacidad de relación con el prójimo. Es la falencia de Dios en el corazón lo que imposibilita al hombre para relacionarse con el prójimo. Entonces a eso hay que llegar a ellos también. Ahora sí, compañero. Tengo una pregunta para los pastores de... Para el hermano Odilon, el pastor Odilon. El hermano le quiere hacer una pregunta. Una pregunta con relación a lo del divorcio y el caso de casar. Tenemos un caso de una pareja que llegaron a la iglesia. Él entregó su vida a Cristo. Quiere bautizarse, mientras que ella pues, sí, vive una vida muy desordenada, incluso ya tiene pruebas por esta persona de que le ha sido infiel, no una, sino muchas veces ha sido infiel. Él quiere bautizarse, pero él está, por ejemplo, el caso del divorcio. Él dice que tampoco yo como pastor de la iglesia quiero otra tampoco de que se arregle el matrimonio, pero mi pregunta va al asunto de que él se podría bautizar no divorciándose de esta persona, de su esposa, pero no viven juntos, pero sin embargo por un momento conviven en la parte íntima. ¿Él podría bautizarse? No sé. Mire, yo creo que ahí hay que hacer como decimos acá los teólogos. Una pastoral. Eso quiere decir, hay que hacer un seguimiento ahí muy profundo. Antes de decirle al hermano si se bautiza o no se bautiza. Porque por lo menos cuando mi pastor me bautizó a mí, la última frase que usó, o mejor dicho, el último interrogante que me hizo fue: ¿está usted dispuesto a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para amarlo al Señor, para servirle al Señor todos los días de su vida hasta que Él venga o hasta que Él se lo lleve y nunca más pecar? Esa fue la última frase que dijo. Y claro, usted dice, pero pecar. Exacto. En todo sentido. El peligro al que se aboca el hermano es al no poderle en algún momento dar ser fiel al Señor con este tipo de persona a su lado. Así que con él se tendría que hacer una pastoral un tiempo determinado para que él a lo mejor reaccione, se dé cuenta, o la otra persona también. Dios puede obrar un milagro, todavía Dios hace milagros y esa persona puede convertirse al Señor y él debería poner eso a lo mejor como una señal en su vida espiritual, porque bautizarlo a mi juicio, hermano Alberto, bautizarlo a él en esas circunstancias no es conveniente, tanto para uno como pastor como para él. Va a tener problemas. Sí. Nosotros tuvimos experiencia propia con un matrimonio que cuando estaba en el lugar donde empezamos a matar a la vieja pareja. Entonces, él era divorciado, pero y ella era soltera, pero él era divorciado. No, no, no, los chicos. Y resulta que, bueno, yo veía que no miraba mucho, estaba bien, y no lo podía hacer. Él estaba tratando de que mi madre se lo diera, y ¿has comido tacos? viendo los que estaban sí, me tomó, se hablaba con el que mientras venían se aventaron por los y entonces cuando ya pasó el tiempo no funcionó lo del divorcio allí, se complicó la cosa porque la mujer allí se metió todo el mundo que quería vivir. Entonces ya ha preguntado quién le dio. Síguelo pastoreando, hermano. Síguelo pastoreando. Orando a Dios. Es un alma que uno no quiere que se pierda. Pero si uno lo bautiza, es un compromiso también común, así que uno debe evitar lo que está así por eso. Amén. Muy bien. Creo que hemos tenido la intervención de varios citas. Sí, el asunto está, hermano, que a veces cuando se nombra la palabra divorcio dentro de lo que es la pastoral, se crea la alarma. Y la alarma viene producto de enseñanzas antiguas de nuestros propios pastores mayores, que ellos en ese sentido eran muy herméticos en ese sentido. Entonces, cuando se hablaba de divorcio, todo caso se quería meter en el mismo saco, sin analizarlo, sin hacer porque nos íbamos de pronto a lo que se está enseñando ahorita, los versículos, por qué lo decía o de dónde venían las dos escuelas que usted está comentando. Entonces, se habla de divorcio y automáticamente la respuesta o la solución era no. No, entonces, pero eso, claro, eso viene de la vieja escuela, en sí. Entonces, todo caso de divorcio o todo problema no es igual y siempre tiene que ser analizado. Exacto. Como usted dice, en su contexto de cultura, tiempo, qué ha sucedido, para luego sacar un análisis. Porque a veces también el creyente o los mismos pastores queremos que digan, sí, es permitido, sí es. Entonces, y en ese sí queremos cerrarlo todo. Queremos cerrarlo todo. Entonces, eso es lo que no puede ser. Amén. Cada caso tiene que ser debidamente y profundamente analizado. Muy bien. Sí, es correcto lo que dice el pastor. Sí, así es. No solo por la escuela, sino porque de pronto la interpretación de la Biblia no se hacía correctamente. Entonces, ahí es que se cometía el error. Por eso se decía ciertas cosas. Pero la Biblia tiene los parámetros para hacer. Entonces, lo que dice el pastor es correcto. Cada caso es en sí, por sí mismo, individual, con sus propias características. Entonces, cada caso de cada pareja debe ser analizado desde su cultura, desde sus antecedentes hacia atrás y de su entorno, no igual que el otro. Entonces, por eso tengamos mucho cuidado al hacer la consejería familiar. Una familia no tendrá el mismo problema que la otra familia. Y la cultura de esa familia es diferente a la cultura de la otra. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, está claro, amados hermanos, lean el libro en la parte final que el tiempo no nos dio. Está bien clarito acerca del divorcio. Sí. Los tres puntos de 1 Corintios para concluir allí. En el texto sí está eso, y en las diapositivas tiene. Sí, no se preocupe. Ya en las diapositivas creo que les compartió Samuelito. Ya les compartiste, ¿no? Ya pues ya les compartieron. Una vez. Ya en el grupo les han puesto, así que ya tienen las diapositivas. Pastor. Sí. Entonces, compañeros, vamos a trabajar. Entonces, trabajemos con la familia. El libro que tienen en sus manos, ¿qué vamos a hacer? Hagan talleres, conversatorios. Las diapositivas revísenlas, si hay que mejorar, mejorenlas, si hay que quitar cosas, quítenlas. Pero traten de hacer talleres, hablemos, conversemos, hagámosle ver a la familia, a las parejas, la importancia de no pensar solo en el divorcio. La gente ve una salida más rápida, y la salida más rápida siempre es el divorcio. Entonces, tratemos de hacer que esa persona llegue a ese plano de relación con Dios, que ya analizamos. ¿Qué es lo que está trayendo la ruptura del plan divino de Dios? ¿El alejamiento del hombre de Dios? Sí. ¿Qué es lo que hace que el hombre y la mujer se vuelvan insensibles? La falta, la ausencia de Dios en el corazón. Y eso hace al hombre incapaz para relacionarse. Entonces usted ve a un hombre cerrado porque Dios está distante de él. La otra postura, acuérdense, lo que acá también el pastor decía. Cuando hagan una consejería, recuerden, esa es una regla. usted, pastor y esposa del siervo, no se hagan a ninguna de las dos. Ustedes sean neutrales. Así ella tenga la razón, o así él tenga la razón, en ese momento usted es imparcial. Entonces, solo así podemos, y los pequeños momentos que hicimos en la introducción, podemos llegar a influenciar en la persona que está negativa. Y de alguna manera le podemos hacer cambiar de idea. No podemos nosotros estar ya parcializados, porque la consejería no resultaría. Si usted en el momento empieza y usted ya está, le demuestra que ya está una parte, ya la persona se bloquea. Y automáticamente dice, este señor ya está a favor de él. Así que aquí me quedo. Entonces, tengamos mucho cuidado al hacer la consejería familiar. Incluyamos también a los hijos en una consejería, en una terapia de familia. Podemos trabajar, es bueno, con familias. Un método de trabajo es con familias, es doble trabajo. Pero ¿qué le parece a usted? Un día X reúne a la familia Pérez Macías. Y dice usted, le pasa una cartita de invitación y dice a la familia Pérez Macías y ellos vienen. Y solo ellos invitados. Y usted ese día les invita a tomar un cafecito, es un método de trabajo. Y mientras toma el cafecito, dialoga con ellos, conversa con ellos. Y hace una consejería familiar. Ese es el mejor trabajo, porque a veces de acá del púlpito uno hace bastante trabajo, pero no llega como quería llegar de manera particular, porque los problemas son diversos, ¿sí o no? De pronto esa familia está pasando un problema, pero la otra no está pasando ese, tiene otro problema. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar mejor? Tratando de persona a persona. Sí, Google tratando Drive. De ser un poquito Google más Drive. Personales. ¿Por qué? ¿Compraste el almacenamiento? Yo pago. Claro, eso les va a ayudar bastante. ¿Tu mamá también paga? Claro, eso es importante. Es importante. Bueno, Dios les bendiga. ¿Hay alguna pregunta más? Aprovechemos que está también aquí el pastor Odilo, el pastor Nascu, que nos puede orientar también. Son